Bienvenidos a la grieta del invocador. Yo me pido mid. Yo top. Yo voy en medio. No, mid ya me lo he cogido yo. Bueno, voy para abajo. Xavi. Yo jungla. Xavi. No, a mí no me engañas otra vez. La vuelta siempre. Hombre, claro. Soy pro. Entonces me toca ir a top a mí. Como siempre a mí me dejáis el último elegir. Me he quedado las sobras. Anda, mamones. Yo soparé. Yo voy super, a mí me da igual, yo voy super. Espera, aquí algo no cuadra, o sea. Espera, somos 6, ¿no? Coño, mejor. Si tiramos 2 a vos, 2 a top. ¿Ya? Yo claro, jugué, ¿no? Rápido. Vale, no se puede jugar, sí. A ver, ¿a quién le toca irse? A mí no, yo voy super. Nah, Xavi, una cosita, FK, una Xavi, cosita. Ya, no, ya lo siento. No, no pero habéis visto. ¿Habéis visto que es día 15, verdad? ¿Habéis subido el episodio? No, yo no. Vale, me voy yo. ¿Por qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast? El único podcast que lo mismo te habla de símbolos religiosos que te habla del League of Legends, como es el caso de este mes. Vamos a adentrarnos en este panorama videojueguil de la mano de nuestros colaboradores habituales, ¿o no? Señor Yedelway, desde la sala de campeones, ¿qué tal? Hola, buenas, aquí de Resaquita. Desde Alemania, sede central de la LCS, en riguroso directo, señor Tiralkir. Buenas, yo quiero mid, me pido mid. Desde Santa Mónica, California, en los estudios de Riot Game, señor Skiller. No firmo autógrafos. Revisando todos los datos almacenados hasta la fecha sobre League of Legends en nuestro centro de investigación subterráneo, señor Al198. Hola, ¿qué hacéis? Blanca, guapa. Y como dice Álvaro, nuestra señorita Blanca, nuestro último fichaje, la más novata tanto en el podcast como en el equipo de ¿Por qué LOLcast?, señorita Labiempe. Hola. Y este que os habla, presentando al resto de la familia, señor Eove. Vamos con una promo y enseguida comenzamos. Nerpoca traigo. Don Jesulín Guapín, creador y responsable del posca de Guapín, nos informa. El posca de Guapín es un posca dinamísimo. Que hablamos de historia y cultura pop. ¡Pero eso saldrá carísimo! Se equivoca, don Javier. El podcast es totalmente gratuito. ¡Pero al menos será difícil de encontrar! ¡En absoluto! El podcast se puede encontrar en el blog. En elpodcastdeguapin.blogspot.com. Y en iTunes y en iVoox solamente tiene que poner el podcast o Guapín. Con poner Guapín me encuentra. ¿Pero el podcast separadísimo o juntísimo? ¡El podcast va juntísimo, señor Javi Marín! ¡Muchas gracias! Olvídese de aquello de no saber de historia, ni de videojuego, ni de serie. ¡Nerpodcast traigo! Esta promo es de elpodcast.es. El podcast tiene tres temáticas bastante diferenciadas: series de televisión o cultura pop, del cual se encarga el señor Javi Marín. Tenemos el tema de los videojuegos, del que se encarga el señor Caballero, y el tema de la historia, de la que se encarga el señor Jesulín Guapín. ¿Dónde podemos encontrar este podcast? Pues este podcast lo podemos encontrar en su web, que han cambiado recientemente y que ahora mismo es elpodcast.es, en iVoox, en iTunes también. ¿Qué duración aproximada tiene este podcast? Pues bueno, este podcast tiene una duración aproximada de entre una hora y media y dos horas. Un podcast larguito, pero es un podcast que está muy, muy, muy entretenido. Bueno, como siempre, ¿tiene tu sello de aprobación? Tiene mi sello de aprobación. Es más, incluso los he visto en directo y son inigualables. ¿Pero has visto a todos? Porque corre el rumor de que no fueron todos. He visto a todos, porque la estatua de Javi Marín cuenta como Javi Marín. Episodio 05. ¿Por qué debes jugar a League of Legends? Para esta ocasión hemos decidido presentaros uno de los videojuegos al cual estamos viciados, todo el equipo al completo. Se trata de League of Legends, o más conocido como LOL. Ya que a nosotros nos ha gustado tanto, pues creemos que debemos de presentaros este nuevo juego gratuito. Bueno, nuevo entre comillas, nuevo para algunos de nosotros. Hombre, algunos llevamos echándole ya partidilla un añito largo. Y la verdad sí. Es que está muy entretenido, para echar una partidilla al rato y desahogarte también. Ludópatas. Normal, que sí que somos unos ludópatas. Mis tiempos, como nos pongamos en modo pueblo cebolleta con el LOL. No saques el bastón, tira. A mí me gusta mucho porque se puede echar una partidita después de comer o antes de acostarse y echar el rato. Dímelo a mí, antes de acostarme. Está muy bien el juego, bien estructurado, mucha gente, muchos guiris, eso sí, pero te pones a jugar con amigos y son la risa, es la risa la partida. O sea que... A mí últimamente me tenéis muy enganchada a este juego. Te hemos pervertido un poco. Sí, la culpa será nuestra. Bueno, voy a empezar a explicar qué es el League of Legends y cómo se juega, porque si no esto se nos quedaría... Sí, no, la gente no se va a enterar de nada. ¿Qué es el League of Legends o qué es el LOL? El League of Legends, o LOL, conocido por sus siglas, es un juego desarrollado por Riot Games y es un juego de género MOBA. ¿Qué es el género MOBA? Género MOBA es un... En inglés sería Multiplayer Online Battle Arena, y en castellano sería campo de batalla... Sí, sería un campo de batalla online multijugador. Es un juego online, constantemente es online, no puedes jugar si no tienes internet. Y muy, muy viciante el juego. Salió el 7 de octubre de 2008. Y está para MacOS, para los de Mac, fuera. Y para los de Windows, Windows XP, Windows 7, Vista también, por supuesto, y Windows 8. Y para Linux está, pero ya sabéis, con aplicaciones terceros y tal. Tiene PEGI 12 y la gente en los foros suele llorar bastante. Es que PEGI 12 es muy poco, porque ¿cómo puede jugar uno de 12 años a este juego? Porque nos joden las partidas, no sé qué. Lo de siempre. Y diréis, y para viciar tanto, porque este juego, ya os he dicho, vicia bastante, tiene 64 millones de jugadores en todo el mundo, es completamente gratuito. Sí, como lo oís, gratis. Y está disponible en su página web, que sería leagueofplaying.com. Bueno, pues después de presentarnos el juego, unos pequeños datos, vamos a presentaros qué se encontraría una persona que no tiene ni idea de lo que es el LOL, pero escucha este podcast y dice, ah, mira, voy a probarlo, a ver qué tal. A ver, lo primero que te encuentras, vale, te tienes que meter en la página y registrarte con tu nombre de usuario, te pedirá uno varios datos, y luego te suele pedir quién te ha recomendado. Para que luego la persona que llega al juego nueva y la persona que se lo ha recomendado disfrutan de 5 partidas, si no me equivoco, con más puntos. Y oye, si nos queréis agregar a mí como persona recomendada, mi nick es Senda Azul. El mío es Labien. Rugnus, Rugnus. El mío es Heatherway, para variar. El mío es Esquillaf, no me voy a poner a deletrear porque me va a liar. Y el mío es el de AL198, AL198. Bueno, y si no, nos preguntáis en comentarios en el podcast. Sigue, Blanca. Vale, te tienes que descargar el juego, que suele tardar unos 15-20 minutillos. No tarda mucho, pero tiene muchas actualizaciones al principio. Pues vamos a, como los programas de cocina, vamos a resumiros esos ese tiempo de descarga. Bueno, ya nos hemos descargado el propio juego y nos hemos hecho la cuenta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vale, una vez descargado, metes tu usuario con tu contraseña y te va a pedir que elijas un icono de los que puedes elegir por defecto. No sé si vendrán unos 20 o 30 iconos. Que simplemente un iconito para tu perfil. Sí. Vale. Luego te preguntan qué nivel tienes en el juego. Si has jugado alguna vez, eres principiante, veterano o ya has jugado a más juegos de este tipo. Bueno, pues como estamos contigo, vamos a imaginaros que somos principiantes. Y después de eso ya te dicen si quieres hacer un tutorial, que te van a explicar más o menos cómo moverte en el juego. Te dan a elegir tres jugadores, bueno, tres muñecos, que es Garen, Ryze y Ashe. Pues el primero es Garen, que es como un guerrero cuerpo a cuerpo. Quien ha jugado al WoW es como un paladín de la alianza. Luego está Ryze, que yo le llamo el pergaminos, que no me gusta, pero bueno. El notas. Y luego está Ashe, que es una arquera, que tira flechas de hielo. Es un ejemplo de los personajes que te vas a encontrar más tarde. Tienes dos a distancia y uno que es cuerpo a cuerpo. Vale, para que aprendan más o menos. Y te presentan una vez que ya has elegido tu personaje, ¿qué es lo que viene después? Después de elegir el personaje con el cual vas a jugar, te presentan el campo de batalla, que es donde se hace todo el juego. Te explican cómo moverte, que tienes que moverte a base de clics con el ratón. Las magias que tienes, que las tienes que mover con Q, W, E y R. Y te explican cómo pegar a las torres, a los enemigos y cómo defender tu línea. Y una vez hecho el tutorial, te hacen jugar una partida normal. Contra bots. Que tú ves la primera partida, que igual te suele durar unos 20-25 minutos. Y dices, vaya birria de juego. Que es lo que me pasó a mí. Y te dan a elegir 10 personajes gratis, que son los que te vas a ir encontrando a lo largo del juego. De todos los muchos personajes que tienes, te ofrecen 10 semanalmente con los que jugar. Pero bueno, ya ahí pasamos, digamos, a un segundo escalón. Ya te han presentado el juego, has aprendido lo que son los campeones, esos bichitos que tú puedes manejar, sabes lo que es una línea, sabes lo que es una torre, y ahora ya digamos que eres un jugador que está aprendiendo a jugar a League of Legends. ¿Qué es lo que tiene que saber un jugador que ya se ha pasado el tutorial y dice, bueno, voy a jugar ya contra gente o voy a entrenarme contra bots? Pues la verdad es que tiene que saber muchas cosas, pero en serio, no os asustéis que esto se coge enseguida. Sí, sí, sí. Si lo cogí yo y lo cogí Blanca, o sea, es facilísimo. Oye, perdona. Bueno, empezamos. Lo primero que tienes que saber es que tú, tu propia persona, te debes llamar invocador. Entonces, ¿qué es un invocador? El invocador eres tú, como acabo de decir. Tú tienes... lo que tienes que hacer es, jugando partidas, subir de nivel. Tu cuenta, tú, el invocador, subes desde el nivel 1 al principio hasta el nivel 30. Y mientras cuanto vas subiendo de nivel, pues te juntan con gente con el nivel parecido que tú. O sea, el invocador es el perfil del propio jugador, no los bichitos ni eso. No, el invocador en la partida invoca un campeón. El campeón es el bichito, el que has llamado tú, el bichito que él elige antes de empezar una partida. Dice, voy a invocar a este bichito. Y pues ya cuando lo invoca, empieza la partida y empieza a jugar controlando a ese campeón. Cada invocador tiene una página de maestrías. ¿Qué son las maestrías? Son puntos de talento que puedes darle a tus campeones. Puedes crearte todas las páginas de maestría que quieras, y con esas maestrías, pues tus campeones van cogiendo mejor habilidad. Y para subir las maestrías, porque dirás, ah, esto tiene que ser fácil. No, las maestrías van por puntos y esos puntos se consiguen subiendo niveles. Un nivel que subes es un punto de maestría que gana. Al principio, no me acuerdo cómo iba. Esto Blanca lo podría explicar mejor, pero al principio, ¿cómo es? O sea, ¿te dan ya desde el principio un punto o...? No, creo que es a partir del nivel 5 o 6 cuando ya te empiezan a dar las maestrías. Porque al principio subes muy rápido, pero es que luego... Yo creo que te dan los puntos, pero no... Te dan puntos desde el nivel 1, y sí que los puedes usar, pero vamos, hasta que no tienes 4 o 5 puntos, la diferencia es mínima. Sí. Es que más o menos hasta el nivel 10 creo que no me puse ningún punto de maestría. Ya, es que la verdad es que no hacen mucho, a nivel bajo no hacen gran cosa. Digamos que es una cosa que ya cuando empiezas a jugar más en serio, cuando ya llevas 10, 15, 20, 30 partidas, es cuando ya te tienes que empezar a preocupar sobre las maestrías. Pero bueno, en un primer momento sabemos que están ahí, pero no las usaremos. ¿Qué más tiene el perfil de invocador? el invocador también tiene una página de runas. ¿Qué son las runas? Pues es más de lo mismo. Pero estos, en vez de comprarlos, comprarlos o desbloquearlos, mientras subes de nivel, lo que haces es los compras con puntos de influencia, que eso luego ya lo explicará Jorge. Unos capitalistas. Sí, sobre todo eso. Y es más de lo mismo. Y yo, sinceramente, no recomiendo comprarlos hasta el nivel 21 y ya coges las runas que son las más fuertes, que digamos. Si antes en las maestrías decíamos que ya es para un jugador que ya lleva el nivel 10, que ya, digamos, haya aprendido un poquito, ya esto es ya más para experto. Sí. O sea, ya una vez que hayas completado ya tu perfil, nivel 30, ahí es cuando ya te preocupas de las runas. Resumiendo, lo que te hacen las maestrías y las runas es subir tus estadísticas de combate. Que si eres un personaje que eres tanque y tienes que... Bueno, quieres invocar, perdón, un personaje que es tanque y quiere aguantar mucho, subes maestrías que te den vida y armadura. Uno de ataque, pues subes que te dé ataque, ya sea físico o mágico. Cosas así. Esto se parece mucho al WoW. Después del invocador están los campeones. Los campeones son, como hemos dicho antes, los bichitos que tú invocas para la partida. Es el guerrero de la partida. Estos se eligen al principio de cada partida, más o menos, pues tú cuando dices quiero entrar en esta partida, vas a jugar, entrar, y cuando te reúnes con 10 personas, 5 y 5 o 3 y 3, depende del tipo de partida, te dicen, bueno, tienes que invocar a tu campeón para llevarlo a la guerra. Y tienes ahí tu lista de invocados de campeones, eso es, gracias, a los que puedes llamar a la guerra, que digamos. Lo que tiene cada campeón, todos los campeones no son unos mejores que otros, bueno, algunos sí, pero son cosas pero que más o menos están igualados. Pero están muy igualados, o sea, todos pueden contra todos. Todos los campeones tienen una habilidad pasiva, tienen habilidades. Habilidades son los hechizos que pueden, aparte del golpe normal, que sería con el palo o con una varita, pegarles una leche, tienen habilidades, que serían unos ataques más fuertes y que, siendo más fuertes, necesitan recargarse y volver a hacerlo. Sí, gastar porque maná y demás, lo que son los ataques que tú tienes que pulsar para matar a un bicho. Porque si no sería muy aburrido el juego, entonces así lo hace más dinámico. Entonces, todos los campeones tienen tres habilidades, una habilidad pasiva, que esa sería la que no se utiliza, cada uno tiene el suyo y ese solo se activaría solo al principio de la partida, cuando te mueres, eso depende de cada campeón. Tienen tres habilidades normales, que estos normalmente son bastante flojos, no quiere decir que sean muy flojos, o sea, hay algunos que pegan bien y... Sí, pero digamos que son para ir combinando, tienes que ir jugando con esas tres teclas para conseguir un ataque o una defensa, o dependiendo de tu personaje, tienes que ir combinando estas tres habilidades para hacer un combo, eso es. Yo creo que un factor diferencial en este tipo de juego es que las habilidades que tienen los campeones y eso a la hora de pegarse, que se sepa más o menos potenciar, porque ahí es donde está un poco la estrategia, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego está ya lo que se llama la ulti, que es la tocha, que es normalmente destrucción masiva, ¿no? Que entras ahí a saco. Y esta tiene mucho tiempo de reutilización. La usas, hay que saber usarla bien, cosa que yo, sinceramente, no sé hacerlo. Gracias. También hay que destacar que, como hay 300 tipos de campeones, hay algunos campeones que la ulti tiene un cooldown o tiempo de reutilización muy bajo, o desde el nivel 1 ya te la vienen puesta. Sí, o que ni siquiera existe, que es una cosa... Y lo único que hacen es subir la Q, bueno, subir las otras, aumentar el daño de las otras tres habilidades. Sí, es que esto es, digamos, lo básico. Lo básico es que un campeón tenga la habilidad pasiva, las tres habilidades normales y la ulti. Pero como hay tanta variedad de personajes, que luego hablaremos de ellos, hay muchísimas combinaciones y, en fin, no se puede aplicar a todo. Para ir desbloqueando las habilidades estas, cada personaje, ya cuando entras al juego, empiezas a nivel 1, cuando empiezas la partida. Y subes hasta nivel 18 mientras va avanzando la partida. Entonces, mientras subes de nivel, vas desbloqueando habilidades. Y tú tienes que elegir, a ver, ahora cuál habilidad mejor o qué habilidad quiero desbloquear. Pero luego, una vez que se empieza en otra partida, ¿vuelves a tener nivel 18 o...? No, vuelves al 1. Se resetea. El campeón siempre se resetea. Empiezas el nivel 1, acabas 18, se termina la partida y ya... La próxima partida vuelves a estar en el nivel 1. La invocador próxima batalla no es totalmente nueva. Aquí son batallas totalmente... independientes. Y lo importante es gastarse el dinero en todas las partidas. Sí, mira, consejo de novato que nos da la bien. Estas habilidades normalmente la gente suele ponerlos, bueno, no, por defecto suelen estar puestas, la Q es la Q, W, E son las tres habilidades normales y la R sería la ulti. Pero atentos que hay otros dos hechizos, que son los hechizos de invocador, que al principio de la partida deberás elegirlos para que el invocador para que el campeón los lleve en partida, que están en la D y en la F, en la tecla D y la F. Estos tienen mucho cooldown y... ¿Qué es el cooldown? Perdón, vale. El cooldown es el tiempo de reutilización. O sea, cuando tú pulsas una tecla hasta que se vuelve a activar. Eso. El enfriamiento. Eso, el enfriamiento, que le llaman así dentro del propio juego. Bueno, estas dos hechizos que nos estabas contando. Sí, normalmente no suelen hacer mucho daño ni nada de eso, no son de hacer daño, sino que son formas para poder escapar de una muerte segura, que sería pues poder teletransportarte 2 metros, poder curarte, revivirte, poder matar, pero cuando tiene muy poca vida y está lejos, pues dices, lo quiero matar, y le quita ese trocito de vida que... Sí, que son habilidades, digamos, más de complemento, sí, para las otras. Pero estas dos habilidades... De ayuda, vamos. Estas dos habilidades, da igual del personaje que te cojas, que siempre las tienes, ¿o no? Sí. Y estos también se van desbloqueando mientras avanzas con el nivel de invocador. No con el del personaje, sino con el de invocador. Bueno, vamos a ponernos en situación. Comenzamos una partida. Ya hemos elegido un personaje, hemos elegido las dos habilidades de invocador. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Blanca nos ha explicado antes, digamos, un poquito qué es lo que hay dentro de una batalla, pero tú explícanos qué es una batalla de LoL. Vamos a entrar en un mapa donde tiene varias calles y entonces, mientras estéis jugando, deberéis hacer, con los que estéis en el equipo, alguna táctica para poder entrar por esas calles hasta la base del enemigo. O sea, son dos bases, tendrás que entrar hasta la base del enemigo para romper su nexo, que es su campo de fuerzas, para tirarlo abajo. Entonces, tú tendrás que saber un poco inglés si no juegas con amigos y tendrás que realizar alguna táctica de pues yo voy por aquí y tú vas por abajo y ayudas al de abajo, que yo puedo ir arriba solo, cosas así. O ayúdame, o vente por aquí, o yo voy por allí, ya te vas explicando por el propio chat del juego. Lo primero que debes hacer es comprar objetos. Te dan algo de dinero y dices, pues me voy a gastar el dinero en pociones y botas, porque si no, ni corro ni sobrevivo. ¿Y dónde se compra? Eso es al principio del juego, donde apareces. En el punto donde apareces tienes un bicho muy feo que dice, cómprame. Y te aparece una bolsita de oro. Le das clic derecho y te vienen objetos recomendados. Te dice, ¿quieres comprar esto? Normalmente le puedes hacer caso, pero mucha gente se lo pasa por el forro de los huevos. Bueno. Vale, y una vez que hemos comprado, ya nos hemos surtido, tenemos unas botitas, tenemos unas pociones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vale, una vez hecha la táctica y todo eso, pues tocará irse a la batalla, pero en sí no estás solo, porque te acompañarán unos bichitos canijos que se llaman minions o esbirros. Entonces, estos te ayudarán a combatir en pelea. Pero la cuestión es que no solo tú tienes minions, sino que también cuando llegas a la mitad del mapa te encuentres que el enemigo también tiene minions. Entonces, es una ventaja y una desventaja. La ventaja, que puedes matar a los enemigos para conseguir dinero y conseguir nivel, pero la desventaja es que te pueden atacar a ti y te pueden estorbar. Entonces está un poco ahí. El truco del esto, matar la mayoría de minions posible e intentar que no te toque el rival. Y ya cuando veas que tienes suficiente nivel, ya empezar a atacar. Pero hay que tener cuidado, porque si empiezas a seguir al personaje hacia su calle, te encontrarás que ellos también tienen torretas. Y esas torretas se van a empezar a atacar a ti y las torretas quitan mucha vida. Cada vez que te den un golpe, te quitará más. Entonces, o sea que llegamos de la batalla, ya hemos comprado, seguimos a nuestros bichitos, nos encontramos en el medio y vemos que el personaje contrario, el enemigo, tiene sus bichitos y es ir enfrentándonos con esas oleadas y ese enemigo para ir ganando terreno o perdiéndolo. Eso es. Y una vez que hemos perdido el terreno o hemos ganado, y llegamos a una de esas torres, ¿las podemos matar o son fijas? Por supuesto. Pero lo que hay que hacer es estar siempre detrás de los minions, porque ellos también pegarán a las torretas, y entonces la torreta atacará a los minions y no te atacará a ti. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad para pegar a tope la torreta. ¿Y matamos una torreta? ¿Hay otra después o ya acabamos? Sí, sí, son 3 torretas por cada calle que vas. Pasas las 3 torretas y hay un nexo. Ya sería la base del enemigo. Y ahí estaría un inhibidor. Los inhibidores son los que generan los minions, los súbditos. No. Sí. Los inhibidores son los que hacen defensas. Que son los que hacen que tú no puedas generar super bichitos. Si ellos tienen un inhibidor activado, tú no puedes generar super bichitos. Cuando tú tiras un inhibidor, en esa calle empieza a generar super bichitos. Que lo que hace es que tus minions, ahora le sigue un minion super gigante que pega mucho más. Un super bichito. Y cuesta matarlo más. Sí, bastante. Más vida, más armadura, más de todo. Pero bueno, esto estamos hablando de una, digamos, batallas clásicas. Luego hay otros tipos de batallas que hablaremos más adelante. Sí. Matamos ese inhibidor que decías tú y ya salen bichitos más fuertes, grandes, tienes, como decía Jede. Tienen bichos más fuertes y que pegan más. Y que al enemigo molestan mucho más. Eso también. Bien, una vez matado al inhibidor, bueno, una vez destruido el inhibidor, te vas a encontrar otras dos torretas protegiendo el nexo, que es el núcleo del enemigo que hay que destruir para ganar la partida por completo. Hay que matar a esos dos, pero necesitarás la ayuda de casi todo el equipo para poder matarlo y para que no te maten los enemigos cuando resuciten, que cuando mueren tienen un tiempo para resucitarse. Entonces hay que jugar con mucha precaución para que no, son dos torretas juntas, para que no te peguen los dos y para hacer el mayor daño posible a las torretas para destruirlas y después destruir el nexo. Destruido el nexo ya se gana la partida y sales de la partida. Vale, o sea que ese es el resumen de una partida clásica de LOL. Sí, lo básico. Sobre todo lo básico, una partida clásica de toda la vida del LOL. Pero Señor profe, tengo una duda. Dime. Ha dicho usted que se puede ganar dinero matando a los minions. ¿Hay alguna otra forma de ganar dinero? Matando torretas y matando campeones. Y también hay otro tipo de bichos en el mapa, que sería un dragón o unos lobos, que también te dan dinero, te dan más dinero que un minion. ¿Pero esos bichos dónde se encuentran? ¿En las tres calles que de las que estábamos hablando? ¿En esas calles, pasillos? Están en la jungla, que sería entre las calles, se encuentra en la jungla. Entonces ahí están los lobos, los golems, los fantasmas, el dragón, que está en un río. ¿Pero esos están quietos o son Sí, como están los... quietos. Y cuando mueren, pues reaparecen en el mismo sitio al cabo del tiempo. O sea que son neutrales. Sí, no te atacan. Si no les atacas, no te atacan. Son majos. ¡Qué monos! Vale, sí, entonces, aparte de tenemos los minions, a los campeones, las torretas, los bichos neutrales, todo esto para ganar dinero. ¿Hay alguna manera más para conseguir dinero dentro de la propia partida? Sí, sería el dragón, que da el que más dinero. Y luego también está Baron, que es el bicho más tocho, más fuerte del mapa, y que aparte de darte dinero te da una especie de bonificación temporal, un bufo, vamos, que no sé qué te da porque no me he aprendido la habilidad. Daño, regeneración de vida y mana, básicamente te pone mucho más fuerte. Pone cachas como Son Goku. Vale, o sea que tenemos que matar todo este tipo de cosas para conseguir dinero y, lógicamente, intentar que no nos maten a nosotros para que no nos roben ese dinero, para que no les pillen ese dinero. Y que la gente que más, o el equipo, mejor dicho, que más bichos mate, es el que más equipo se podrá comprar y más fuerte estará para combatir al enemigo, ¿no? Eso es. Bueno, cuéntanos un poquito más. Hemos resumido lo que es una partida clásica de LOL. Ahora, hablando con los compañeros que nos encontramos, ¿qué tenemos por ahí? Pues tenéis muchos guiris, a saco de guiris. Y la mayoría son muy, muy, muy, muy cabrones. Y muy pesados. Sí, porque haces una cosita mal y ya te empiezan a decir que eres tonto, que eres manco, que eres... No, que a ver si te das con... Eso es, y a ver si te das con la pantalla en la cabeza. Y por eso digo que jugar con amigos está mucho mejor. Aparte que te enteras más también. Y te lo pasas mejor. Sí. Porque un amigo no te va a decir qué malo eres. Bueno, sí te lo va a decir, a mí me lo dicen, pero qué malo eres, no sé qué. Aquí te lo dicen con ganas de joder y con te voy a pegar una hostia como te venga por la calle. Sí, este juego yo creo que jugar solo no es muy recomendable, y sobre todo jugar solo al principio puede ser muy, muy desastroso. Yo, por lo menos a mí me ha pasado, y a Blanca, que decía antes también. Y por eso os hemos dado nuestros nicks, para que no estéis solos, vamos. No estáis solos. Sentíos seguros. Señor Esquila, una pregunta. Me gustaría saber qué tipos de campeones o cómo son los personajes que te puedes coger en el juego. Aparte de un campeón como yo, Álvaro, me alegro que me hayas hecho esta pregunta. Me honra, además. Hay varios tipos de personajes porque depende de cómo sea su rol en el juego, ¿no? Porque son bastante difíciles de decir, este pues es para este modo de juego y este es para otro, ¿no? Pero en sí os voy a decir que hay los que son a distancia, los que son cuerpo a cuerpo y los que son tanques. Los que, vale, los que son tanques, porque estos son los que igual quizá no haya escogido la palabra tanque, que es los que van con a tope de vida y no, los que tienen que resistir los golpes de los demás. Mientras los demás, los que atacan a distancia y el melee, tienen que atacar a los otros. Hay, y cada tipo de campeón son a distancia mágicos o a distancia físicos. Y el melee, lo mismo, a distancia con daño mágico o daño físico. Y yo creo que con esto ya se podía entender cómo es el juego. O sea, cómo son los campeones. Tipos de campeones que hay. Es que podríamos decir algunos ejemplos y demás, pero hay tantísimos que es muy difícil de... Sí, melee que es, que usa maná. Melee es cuerpo a cuerpo. Melee es cuerpo a cuerpo. Luego también habría que decir las jun. Hay jugadores que a nivel alto se ponen a jugar con sus campeones como support o como jungle. Ese es el rol al que se refería. Que sí, es que... un support y que es un jungle. Ese me habéis pillado en blanco. Pues un support es el personaje que normalmente va con uno que ataca a distancia. Entonces, para que los enemigos no pillen al que ataca a distancia, el support se pone en medio y empieza a alejarlos o a intentar matarlos. El support es el que da su vida por el que hace daño, vamos. Le da su vida y aparte también asiste al que tiene, a la tuya. Eso es, baja la vida de los demás para asistir de la muerte, eso es como has dicho tú. Puede dar maná, puede darte vida, puede hacer más cosas. Sí, o bien incordiar, o bien ayudar al compañero, o sí, incordiar a los minions, en fin. Es que cada, como hay muchos personajes, pueden hacerlo de muchas maneras. Pero vaya, que no es un ataque directo ni una defensa directa, sino que es simplemente revolotear al lado de tu compañero, ayudándole. Y además se encarga de poner guardianes de visión, que vienen a ser unas bolitas. Unas vigías, ¿no? Una torre. Unas vigías, una torreta chiquitita de medio metrillo, que lo que hace es dar visión en una zona que hay niebla de guerra, que tú no ves nada. Eso es. Que básicamente es no, eso. No lo hemos dicho antes, Xavi, pero cuando matas un minion o cuando matas un bichito, el que se lleva el dinero es el que le da el último golpe, ¿vale? Ah, sí. Esto no lo hemos comentado antes y es una cosa súper importante porque es que si no te llevas el dinero. Bueno, pues el support del que estamos hablando ahora no debe hacer eso. Le debe dejar esos minions al otro compañero, al que está ayudando. Sí, o intentar dejarlos a un golpe para que el compañero lo mate y se lleve el dinero y bueno, ese es el tipo de partida perfecta. Pero al igual que pasa con los minions, también pasa cuando matas tú a otro personaje. Claro, claro, hemos dicho las asistencias. No, te quiero decir que el último toque... Sí, el último toque es el que lo mata. Hay que tener cuidado porque la gente que empieza a jugar al LoL se suele encontrar en el chat, sobre todo, que los demás del equipo le dicen que le dé el último toque. ¿Por qué? Porque a lo mejor los minions, como se están pegando, pueden hacer que muera el minion y tú no te lleves la pasta. La pasta es muy importante en esta partida para poder ir comprando objetos y hacer más daño. Sí, la parte, que no mata la pasta es lo más importante de la partida, porque el que más pasta tenga, más equipo se compra y más fuerte se vuelve, entonces. Quien no mata minions o farmea, acordaros, farmear, no va a hacer nada la partida. Bueno, esto que hemos ido explicando es una partida clásica, que es la que solemos jugar nosotros, 5 personas contra 5 personas o 5 personas contra la propia máquina, contra bots. Pero hay otros tipos de partida que no son, digamos, los más habituales, pero tenemos que relatarlos. Exacto. Están el 5 contra 5, como hemos comentado antes. El 3 contra 3, que sería el 5 contra 5, pero punto RAR, o sea, comprimido, mapa más pequeño. Y en vez del 5 contra 5, si tiene 3 calles el mapa, pues el 3 contra 3 tiene 2 calles. Y son 3 personas contra 3 personas. La mecánica, pues casi la misma. Ir matando torretas hasta llegar al núcleo del enemigo, al nexo, y derrotarlo. Luego está el Dominion, que sería un campo de batalla redondo y tiene 5 zonas que tú tendrás que conquistar. Y son 5 contra 5 también. 5 personas contra 5 personas. Entonces tú vas conquistando la zona y mientras pasa el tiempo, pues te van dando puntos. Van quitando puntos al enemigo. El primero que llegue a 0 puntos, pues pierde. El otro gana. Tienes que dominar una parte, tienes que conquistarla y mantenerla sin que te lo quite el enemigo. Cosa que es difícil, porque si sois 5 personas y hay 5 puntos, no podéis proteger todas las zonas. Entonces, ¿y en estas partidas de dónde salen los bichitos? ¿De tu zona solo? Entonces, pues en estas partidas los minions salen cuando capturas una zona, pues detrás tienen como un callejón. Entonces, si la zona es tuya, conquistada por ti, salen tus minions. En cambio, si las ha conquistado el enemigo, salen minions rojos por el mismo sitio. Rojos no, el del enemigo. Verdes tuyos, rojos es el enemigo. O sea que contra más zonas conquisten, más minions más salen, minions. Más fáciles conquistar. Exacto. Entonces, al principio de la partida, hasta que tú no capturas una zona, no hay minions. Eso es, pero donde sales siempre tienes dos calles, ¿no? Sales y tienes dos calles desde tu base, ¿no? Derecha e izquierda. Entonces, sales a la izquierda o sales a la derecha, siempre tienes una base que puedes coger. Entonces irán tres a una y dos a otra. Y lo mismo pasa con el otro equipo. Entonces empecéis con dos y dos, dos bases y dos bases, y tenéis que ir a por la que queda. Ya, por la quinta, que es la que da el juego. Eso es, entonces ahí os dais de palos, si queréis. Vale, ¿qué más tipos de batallas tenemos? Luego tenéis el campo de pruebas, que sería el campo de la primera partida que haces, que ha comentado Blanca, sería el mapa de la primera partida. Sería un mapa con una calle, con una sola calle. Y la mecánica la misma. Matar las torres, el nexo, y el inhibidor y luego el nexo. Y esto, es uno contra uno. ¿Y esto para qué se usa? Pues esto es solo para cuando te compras un personaje en la tienda y quieres practicar con él, pues la mejor forma que puedes ir aprendiéndote las habilidades y todo eso, pues es tenerte en el campo de pruebas con un bot enemigo e ir pegándole, o con un amigo, vamos, pegándole, pues, y te vas aprendiendo la mecánica de ataques, de combos y todas esas cosas. Y en estas fechas, el 1 de mayo, salió un nuevo modo de juego que ya estaba hecho por personas, por aficionados del juego, que dicen, pues hala, pues venidos todos que hacemos este modo de juego. Y lo que han hecho los de Riot ha sido pues llevarlo y poner un mapa nuevo con este modo de juego, que se llama Aram. Aram quiere decir All Random All Mid. En castellano sería todos al medio y todos personajes aleatorios. Y es lo mismo que el campo de pruebas, pero 5 contra 5 y contra gente. Y lo que tiene es una calle, una misma calle, con la misma técnica, que sería torreta, torreta, torreta, inhibidor y nexo, como siempre. O sea que esto, digamos, es una forma de juego más directa. O sea, aquí es directamente empezar a pegarse. Sí, y más, yo diría que más divertida, más cortita, porque una partida normal te puede durar unos 30 minutos, 40, y esto te dura unos 20-30. Depende de la gente, cómo juegue y tal. Pero eso, y suele ser bastante divertido. Y eso, lo han puesto de manera oficial el 1 de mayo, con un parche bastante gordo, para decirlo. Vale, y por último tenemos otro tipo de partidas que, como no tengo mucha idea, pues le voy a pasar el testigo a Yedel, que él ha jugado más de esto, ha jugado mucho, y son las partidas rankeadas, las partidas puntuadas. O sea que, Yedel, todo para ti. Todo para mí, ¿no? Bueno, pues cuando eres nivel 30 se te desbloquea otro estilo de juego, que son las partidas rankeadas o, digamos, o partidas clasificatorias. ¿Qué es esto? Pues hay dos ligas, que son la liga de mapa de 3 contra 3 y la liga del mapa de 5 contra 5. Ahí tú puedes decidir jugar la de 3 contra 3 o la de 5 contra 5. O solo, o en un equipo con tus amigos. Si decides hacerlo solo, pues te pones en cola y cuando se reúnen la suficiente gente necesaria, empiezas a jugar. E imaginémonos que estamos jugando una partida de 5 contra 5 en ranking. ¿Qué es lo primero que aparece? Pues lo primero que aparece es el selección de personajes de tu equipo y el equipo contrario, donde vas a poder ver qué campeones elige el equipo enemigo. Por lo tanto, tú podrás coger campeones que sean mejores contra esos enemigos. Y la partida empieza prohibiéndole al equipo contrario seleccionar 3 campeones, los cuales tú tampoco puedes seleccionar. Y entonces, pues tú dices, pues yo este campeón no quiero que se juegue porque no me gusta, es muy bueno. Y ahora el equipo contrario dice, pues yo tampoco quiero este. El equipo contrario, pues te toca a ti, seleccionas otro, y el equipo contrario selecciona otro. Y una vez tienes los tres, el Pero primero son de ¿Son tres en total o seis en total? Seis. Tres tu equipo y tres el equipo contrario. Una vez se acaba el baneo o los personajes que se prohíben, se empiezan a seleccionar los personajes. Empieza un equipo y selecciona un personaje. Tienes 50 segundos para elegir. ¿Qué determina? El equipo contrario selecciona un personaje. O sea, elige uno, otro, como los partidos de fútbol de cuando eras pequeño. Sí, solamente que la primera vez se elige uno, el equipo contrario elige dos, después tú eliges dos, el equipo contrario elige dos, tú eliges uno y él elige uno. Y así se eligen todos los campeones. Y cuando se acaba el tiempo, empieza a jugar y es la partida exactamente igual. Lo que varía es que tú puedes ver qué personajes se eligen el equipo contrario y puedes cambiarte tu personaje con alguien. Porque a lo mejor tú te seleccionas un personaje y te dice otro por el chat: oye, cámbiamelo, que yo juego mejor ese y este a ti te va mejor. Y te dice: ¿quieres cambiar este personaje? Sí, te lo cambias. Y luego acabas la partida y pierdes o ganas. Y eso, imagino que ya pierdes o ganas es lo que te dará puntos en esas ligas. Exactamente. Cuando pierdes, pues pierdes puntos. Cuando ganas, pues ganas puntos. Dependiendo de cómo haya salido la partida, te dan más o menos puntos. La primera vez que juegas, no estás jugando en ninguna liga. Son partidas, digamos, para probarte. Las 10 primeras partidas determinan tu nivel. Que a lo mejor tú no has jugado nunca a ligas, pero eres muy bueno. Y entonces te ponen en una liga muy alta. O a lo mejor no. Eres muy malo porque acabas de empezar a jugar, has subido el level 30, pero eres malillo en comparación al resto del mundo, pues empiezas en una liga de abajo y tendrás que ir ascendiendo. Oye, Jeden, una pregunta. Estás leyendo por ahí algo de Elo. ¿Qué es eso? El Elo es como antiguamente, antes no había ligas. Antes directamente tú eras el jugador 28.500 y tu amigo a lo mejor era el 28.700. Y tú tenías 28.000 personas por delante tuya, 28.000 personas jugando que eran mejores que tú. Pero eso, digamos que te desanimaba. Dices: tío, tengo que ganar a 28.000 personas, yo no voy a ponerme de los primeros en la vida. Mientras que ahora, hace poco, lo han cambiado y han puesto la liga en forma de ligas como en el fútbol. Y tenemos varias divisiones. Tenemos la división de bronce y unas cuantas más. ¿Cómo van el tema de las divisiones? Es muy fácil. Imaginémonos que estamos abajo del todo, bronce 5, porque cada división se vuelve a dividir en otras 5. Pues tú estás en bronce 5, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a ganar partidas y vas juntando puntos. Cuando tienes 100 puntitos, puedes subir a bronce 4. Entras en promoción. Y si ganas 2 partidas seguidas, 2 de 3, pues entonces subes a bronce 4. Y otra vez, juntas 100 puntos y empiezas a subir. Bronce 3, bronce 2, bronce plata, 3, oro. Bronce 2, bronce 1. ¿Qué pasa cuando subes de bronce 1? Que pasas a plata. Y en plata más de lo mismo, ¿no? En plata, pues lo mismo. Plata 5, plata 4, plata 3, plata 2. ¿Eso es igual en oro o no? Sí, plata 1. Vale, lo digo para resumir porque es que para contar la historia esta. ¿Y en platino? Espérate un segundo, ahí hay un problema, que es que llega un momento en que dices tú: hostia, ¿y cuál es la más grande? Que habrá un tope, ¿no? Sí, hay un tope que de ligas que son las dos últimas. Platino y aspirante. Exactamente. Después de platino subes a aspirante. Pero cuando llegas a aspirante ya no es tan fácil, porque ahí ya estás luchando contra los mejores del mundo, contra los que están jugando arriba del todo en la LCS y demás. Y ahí hay torneos directamente. Ahí los primeros van a unos torneos especiales en los que si ganas, pues entras en los equipos gordos, si ellos te quieren fichar, y entonces pues tienes un sueldo y ganas dinero de verdad. Pues aprovechando que hablas de gente ya, digamos, un poquito más profesional, vamos a pasar a otro apartado. La famosa LCS. Pues eso, llega un momento en que ya eres tan bueno, has subido tanto en las ligas y tal normales, que ya eres tan bueno que puedes, que tú con tus 4 amigos o conocidos, que tenéis un equipito ahí en aspirante, tienes la opción de entrar en la LCS o League of Legends Championship Series. Entran los 16 mejores puestos, o sea, los 16 primeros, o entre los 16 mejores de Europa, entran a una competición para determinar quién entra a jugar a la LCS. Un torneito de eliminatorias y tal, online, puede ser online y presenciales. Hace poco, el fin de semana 4 o 5 de mayo, hubo la promoción para la LCS de verano, en la cual se jugaba en el sitio, así como comentario aparte, se jugaba en el sitio un par de equipos españoles, como son Wizards y Giants. Pues eso, siguiendo con la LCS, la Monte Riot, o sea, la misma empresa de que ha creado el juego. Monta su propia, su propia liga profesional. Sí, exacto. En la cual Riot, la compañía, les paga a los jugadores de los equipos que están allí, les da un sueldo fijo, así, por jugar. Que, si no me equivoco, son más o menos de unos 1.000 euros, más lo que lo ganen aparte por los patrocinadores y las promociones que tienen. Patrocinadores, streamings y todos los jaleos que tengan montados. ¿1.000 euros por partida o 1.000 euros por...? Al mes, les pagan al mes. Bueno, cuando nos apuntamos, porque joder. Sí. cuando subas a nivel 30 más. Pues eso, se realiza, la LCS se realiza, es presencial, y tienen la sede montada en Alemania, aunque han habido semanas que se han ido a Francia, otra creo que se fueron a Estados Unidos. O sea que hay varias, no hay solamente una mundial, sino que se va... Hay una por región de juego. Que claro, como el mundo es muy grande, no tienen solo un servidor ahí todos al mogollón. Hay varias regiones, está Europa Este, Europa Oeste, Rusia, en Brasil tienen otro, en Norteamérica, y después están los coreanos y los chinos, que los tienen también aparteicos. Mejor. Sí, pero luego en la LCS los rusos y los europeos juegan todos juntos. América juega todo junta, los chinos juegan solo chinos, los coreanos juegan solo los coreanos, y creo que hay un sudeste asiático, Australia, todas esas zonas también tiene su propia LCS. Correcto. O sea que tú te metes en la división esta platino, entre los 16 primeros, pasas a la Liga de Europa Oeste, en nuestro caso, y si consigues clasificarte ahí, ¿pasas a otra mundial o solamente es la de Europa? Hay mundial, que no sé cuándo se realiza, ahora mismo no caigo cuándo se realiza, pero sí, hacia final de la temporada, porque cada vez lo dividen en temporadas, estaba la Season 1, Season 2, que fue el año pasado, y esta que estamos, que es la Season 3. Que para el que no sepa, estamos principio, casi mitad. Sí, más o menos estamos a la mitad. Como ya he comentado antes, hace un par de semanas, 4 o 5, estaban haciendo la promoción para la segunda mitad de la LCS, para poder subir al LCS. Y una vez que, imagino que por cada vez que te clasifiques o por cada vez que ganes uno de estos torneos te llevarás pasta, el que gane la LCS mundial ese se llevará una pasta brutal, ¿no? Pues el final de la mundial de la Season 2, de la temporada 2, lo ganó Taipei Assassins, coreanos, y se llevaron $1.000.000 el equipo. Joder. ¿Y son 5 o se suelen llevar suplentes y cosas de esas? Porque depende del equipo. Hay algunos que sí que tienen suplentes y hay algunos que no. Y, por ejemplo, en los playoffs, o sea, para determinar quién era el ganador de la LCS de invierno, los playoffs, el equipo de Against All Authority, que son franceses, no pudieron participar en las semifinales de los playoffs porque les faltaba una persona y no encontraron suplente. Joder. Porque no me llamaron a mí. Claro. Bueno, ¿y dónde podemos ver estas ligas o estos...? Pues normalmente cuando están en semana de ligas, tú cuando abres el juego tan tranquilamente, te cambia la pantalla principal del cliente de juego, te cambia y te dice que esta semana hay torneo y tal, y te lleva al stream oficial de la compañía, que pues, suelen retransmitirlo por streaming en YouTube, en Azubu o en Twitch. El problema es que está en inglés. Después hay un par de que conozco yo, hay dos, tres streamings que lo retransmitan con comentarios en español. También hay que decirlo que está la americana, la coreana y eso, que cada vez se retransmiten una. O sea, ¿en España solamente te retransmiten la de Europa? O... Sí, en España normalmente retransmiten la europea. Después la americana... La coreana no he conseguido yo verla en ningún sitio. La americana es más fácil porque suele coincidir en cuanto la semana que hay el CS en Europa... En cuanto acaba la europea, te coinciden los horarios con la americana. O sea, en cuanto acabe la europea, pum, empieza la americana. ¿Cuál es el problema? Que la americana no hay nadie que lo retransmita en español. Exacto. Ah, vale. O sea, que solamente las que hay gente retransmitiendo en español son las de Europa. Y las mundiales, imagino. Bueno, de momento supongo que las retransmitirán, pero no se sabe. ¿A qué hora empieza normalmente la LCS? Pues suele empezar a las 6 de la tarde. De las 6 a las... hay 3, 4, 4 partidos y suele empezar a las 5 o las 6 de la tarde hasta que terminen, porque los partidos cuentan que duran como máximo una hora, pero hay veces que se alarga. O al revés, hay veces que en media hora terminan. ¿Y qué lo echan? ¿Un 5 partidas o 3 partidas o cómo? Dependiendo, porque hay veces que son torneos, que en modo torneo, que ya están semifinales, finales y eso, que entonces a lo mejor de 3 o al mejor de 5. Sí, o de normal, o sea, mientras dura la temporada regular, que han sido 10 semanas, juegan un partido cada equipo, o dos. A veces que en un mismo fin de semana juegan 2-3 partidos contra diferentes equipos. O sea, no hay un mejor de 3. En los playoffs sí que estuvieron jugando al mejor de 3 para pasar a semifinales y final. Y la final se jugó a mejor de 5 partidos. Y por cierto, ganó el equipo de Fnatic, que el cual cuenta con un español, Xpeque, o Enrique Becedeño Martínez. Ah, mira, o sea que estamos ahí, como pasa con el fútbol, estamos ahí a nivel mundial, sí, dándolo todo. Tenemos algunos jugadores pros, y estuvo un equipo español también en la LCS de invierno, que al quedar penúltimos, al quedar séptimos, el séptimo y el octavo equipo descendían y tenían que hacer la fase de promoción para poder quedarse o salirse del LCS. Y en estos momentos están... Bueno, estos momentos no sé. En el momento en que estamos grabando esto, están pegándose de leches para ver si suben. Vaya, pues habrá que seguirlo. O sea que realmente hay una afición y un seguimiento de esta liga profesional, que no es algo aislado, sino que se retransmite todo y que, yo qué sé, yo cuando he visto alguna retransmisión, no sé si lo retransmiten incluso desde el Corte Inglés o algo así. Depende del torneo, sí que, por ejemplo, normalmente a nivel ligas, a nivel español, sí que hay patrocinadores tipo el Corte Inglés. Por ejemplo, la Liga de Videojuegos Profesional, que es española y tal, tienen su sección de LOL. Y que también el 4 o 5 de mayo estuvieron haciendo la Final Cup 4. Y, por ejemplo, el año pasado hubo Liga Española, la misma que estaba comentando Tiral, que entre patrocinadores gordos que había estaba, por ejemplo, Canal Plus. Y como detalle a destacar, que a lo mejor, por si no os gusta el LOL, pero oye, tenéis ganas de echar un vistazo, en el Canal Plus, en Canal Plus Zombie, os podéis descargar la final del torneo, que era el mejor de 5 partidas, y la podéis ver sin tener que descargar el juego ni nada. La tenéis en el Canal Plus. Supongo yo que la de este año también la colgará, puesto que también son patrocinadores. Y Pastilla Juanola también es patrocinador. Es verdad, y no es coña. Ah, que es verdad. Sí. Venga ya. Y Red Bull. Bueno, Red Bull lo entiendo, pero Pastilla Juanola. Así no huele tanto el aliento. Sí. Pastilla Juanola. Bueno, hemos visto ya lo que es una partida, cómo se juega el propio LOL, lo que te encuentras al iniciar el propio juego, la parte más profesional, que es la LCS, pero no nos hemos metido lo que son los propios inicios del LOL, cómo llegó hasta todos los jugadores. Cuéntanos, Álvaro, ¿cuál es la historia del LOL? ¿Cómo se crea? Bueno, la historia del LOL ya la ha empezado a explicar un poco Xavi, ha puntualizado que el género y el estilo, pero bueno, se lanza oficialmente en Norteamérica y en Europa, ¿no? Sobre todo. Y al principio, pues el juego pues incluía nada más que a 40 campeones y había un sistema de emparejamiento muy fácil, automático, y un tutorial básico donde los jugadores podían ir conociendo el juego y demás, ¿no? Se incluyeron dos mapas, el de el bosque retorcido y la grieta del invocador. Y nada, poco más, pocos campeones. Al principio, sobre todo, tenían algo de imaginación. Poco después ya empezaron a copiar personajes de otras sagas y de otros videojuegos. Y bueno, esa es la historia, así es como se empieza a gestar el LOL. Eso como inició, como desde que dieron el pistolizazo de salida, como empezó el juego. Pero antes del propio LOL, si no me equivoco, había otro juego o otro par de juegos parecidos que fueron en los que se basaron para crear este. Sí, el juego está basado en una idea del Warcraft 3, ¿no? en un mapa personalizado que es el Dota. Y a raíz de este, pues se dieron cuenta de que el estilo de juego era muy demandado por la gente, tenía mucho éxito, y al ser un juego estratégico donde se prima darse palos y conseguir pasta y conseguir armamento, pues triunfó la idea. Es muy, y muy competitivo el juego. Sí, sí. A mí la verdad es que me gusta mucho el juego por eso, por la estrategia, por el hecho de poder dársela al oponente a base de inteligencia. Sí, porque aunque lo hemos explicado, digamos así, muy básico, luego ya una vez que estás jugando y que te compenetras con los compañeros, ahí es donde empieza el vicio, porque ayudas a un compañero a matar un enemigo, o vais todos en el mismo camino, o retrocedís todos hasta un punto, en fin, es lo que llama la atención. Y eso mismo ya estaba en los juegos anteriores que comentabas, del Dota o incluso del Warcraft 3, o una versión personalizada de él. Sí, al principio, cuando se lanza, que se lanza el 27 de octubre del 2009, al ser pocos campeones y los mapas hechos y tal, pues la verdad que era un gusto porque no tenía tantas actualizaciones como ahora estamos sufriendo. Ahora sufrimos actualización casi cada dos semanas, a base de skins y a base de personajes nuevos. Bueno, ahora hace unas semanas salió el nuevo mapa, ¿no? El nuevo Aram. Sí, el que ha comentado Xavi. Pero vamos, que al principio, pues, ya te digo, era así, basado en 40 campeones y a darse de palos, vamos. Y todo eso ha ido evolucionando en un juego que se actualiza, como dices tú, pues a lo mejor cada 15 días o cada semana, que te va metiendo personajes nuevos, que en fin, que ya es un juego puesto al día, que puedes jugar y que está todo bien diseñado y bien actualizado y que funciona todo realmente bien. Sí, bueno, cada actualización y eso, aparte de los personajes, también lo que iban haciendo era eliminando fallos. Había algunos personajes que eran muy buenos desde el principio, entonces pues se dedicaban a nerfearlo, que el término nerfear es bajar un poquito ese daño o ese poder de habilidad que tenía para convertirlo en una cosa más normal y que un jugador que supiese jugar no abusara de los demás. Los nivelaban para que todos más o menos fueran del mismo estilo y no haya un personaje que destaque sobre todo el resto. Claro, que más o menos todos podamos jugar y todos nos lo pasemos bien. Sí, que eso, que tengas toda la diversidad de personajes y que disfrutes de la propia experiencia del LoL. Aparte del término de nerfeo, hay otro tipo de términos, ¿no? Sobre todo son palabras que vienen del inglés, extranjerismo o préstamos, que hemos ido tomando y se basan en una simplicidad de letras, en intentar escribir poco y decir mucho. Aunque el juego es de teclado y ratón, también con el chat, pues se pueden decir cosas al otro equipo, ¿no? En plan, gracias, que se escribe ti, se escribe T-Y, o hay otros términos, ¿no? Como por ejemplo el gankear, o farmear, o el ignite, son ya palabras más, más técnicas para diferentes formas de jugar en por los nombres de las calles. Como por ejemplo en el mapa de 5x5 hay tres calles, la de arriba, la de medio y la de abajo. Claro, y se le suele decir top. ¿Cómo? Perdón, repetirlo uno, porque no, esto seguramente para muchos que vayan a empezar a jugar les sirva de mucho, pero si no os oyen, la calle de arriba. Sí, la calle top. De arriba que es top, la calle de en medio que es mid y la calle de abajo que es bot. Esto al principio de la partida. Veréis en el chat, en la elección de personaje, veréis mid, bot, top. Entonces, si no dices nada, la gente se suele chinar algunas veces porque él quería ir arriba, porque no habíais dicho nada, porque sí, te va la discusión, no sé la qué. Discusión que habéis podido oír en la intro, en esa coña que hemos hecho, Pues eso es lo que pasa en cada partida de LOL. Tú entras a jugar y lo primero que se escribe es LOL, mid, no, perdón, LOL no, top, mid, bot y o jungle, o jungler, no sé cómo decirlo, que es el o que jungler. Ya, eso ya es más adelante, ya cuando vas cogiendo práctica ya la gente va sabiendo qué es support, qué es eso. Al principio todos dicen bot, mid y top. Suelen también decir al principio ADC, que es AD carry, que es poder de ataque, y carry, que es el que pega a distancia. Y básicamente es el que pega desde lejos abajo. Que suelen decir ADC. Físico o con mágico, pero eso, el que pega desde lejos. Bueno, pero si es mágico diría AP. Bueno, que nos liamos. Sigue con los tecnicismos estos de los que nos estábamos hablando, que seguro que vienen bien a más de uno. Y nada, se suele decir, por ejemplo, al principio de la partida GLHF, que es buena suerte y que lo paséis bien, hey fan. También se suele decir pool blue, que es cuando estamos jugando ya en partidas de algo de nivel, ¿no? Cuando ya somos a lo mejor nivel 30 y estamos jugando con gente que ya tiene más de 100 victorias, pues se suele ir del tirón a hacer la jungla o a ayudar al jungler a que se haga los diferentes minions neutros. También tenemos palabras como, por ejemplo, el gankeo, que se suele usar para intentar pillar desprevenido a alguno de los personajes que están en las diferentes líneas. También tenemos las habilidades, ¿no? Como ha dicho antes Xavi, tenemos en la D y en la F dos habilidades de invocador y tienen unos términos en inglés que también se han ido poco a poco haciendo dentro de la del lenguaje español, ¿no? Como por ejemplo de la jerga, no del español, sí, sino de la jerga del LOL. De la jerga del LOL, un lenguaje que usamos, que es el ignite, el aplastar, ¿no? En fin, hay un montón de palabras. Y luego esas palabritas, bueno, es que no son ni palabras, que son a lo mejor dos letras o una letra incluso, que sirven para dar la voz de alarma o esos términos, es que no sé cómo explicarlo. Sí, por ejemplo, cuando el enemigo ha desaparecido se suele decir SS, aunque hace poco, ahora cuestión de unos meses, pocos meses, dos meses o a lo mejor mes y pico, hubo una actualización del LOL donde ya se añadían esas alertas sin tener que escribirnos en el chat. Aunque al principio lo que la gente hacía era escribir SS, ¿no? Que era en plan de enemigo desaparecido, y eso era una especie de aviso a los demás para que tuviesen cuidado por el posible gankeo. Luego también se podía decir re cuando el enemigo volvía, porque si el enemigo se va por la jungla tú no lo ves, pero si vuelve, pues oye, que ya ha vuelto. Falsa alarma. También se usaba la B, simplemente para decir back, sí, que base. Voy a base y ahora vengo. Yo también he leído BRB cuando vamos a base y cosas así. Sí, BRB quiere decir no solo cuando van a base, sino que se van a echar un meo o algo así. Y dice, sí, right back, ahora vuelvo. Voy a mear. Y también, pues por ejemplo, cuando se termina la partida ya, se usa el término GG, que es good game, en plan que se ha pasado bien, ¿no? O sea, se ha pasado un buen rato y la gente lo va diciendo. O cuando aplastas a un enemigo que pones GJ, de good job, buen trabajo. Sí. Se suele usar bastante cuando un personaje va a hacer un gankeo y se lleva la muerte o lo que sea, pues y si lo ha hecho de forma bonita o de forma especial y tal. Sí. Pero estas cosas job, más que nada se suelen usar cuando juegas con gente extranjera o de fuera, porque si estás jugando con cuatro amigos normalmente no dice eso, simplemente o estás por un chat de voz, por Skype o por cualquier cosa y le dices, yo, bien jugado, no sé qué, hablas de voz o escribes en español. Claro, cuando coincides con alguien que no conoces, digamos que la forma habitual, el idioma universal que tiene el juego es ese. El inglés, como claro, en todos lados. El inglés o simplemente las acortaciones esas. Yo, que no soy de escribir mucho en el chat, simplemente con cuatro o cinco palabrejas, pues ya te defiendes y ayudas a tus compañeros. Sí, y también eso, que el juego, que aunque no lo hemos dicho, el juego está en español. Sí, sí, totalmente. Además, y todas las voces y todo bien explicadito, y eso no lo hemos comentado. Bueno, Álvaro, ¿nos traes alguna curiosidad más sobre el propio juego? Bueno, ya dentro de los personajes del LOL encontramos, por ejemplo, que hay algunos que tienen una serie de líos románticos entre ellos o líos de venganza, de pelea desde lo que es la historia del LoL, porque como todo juego tiene una literatura especial, tiene una forma de explicar por qué estos personajes luchan entre ellos o por qué estos personajes pueden hacer de counter de cada uno. Porque, ¿qué es counter? Counter es que el personaje sea mejor que el que te ha tocado en la misma línea, por ejemplo. Entonces, pues, el LoL te explica de forma básica o sencilla una especie como de historieta donde te ponen a esos personajes en unos líos y tal. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Bolivar, que es una forma de sub, de supporter, que tiene un odio especial hacia Zilean, otro supporter, que se suele encontrar siempre en la misma línea, y tienen unas frases entre ellos cuando se pegan, y aparte se hacen un punto de daño más que a otros personajes complementarios. O sea, como si se odiaran, ¿no? Sí, es una tontería del juego que han puesto, pero para a lo mejor darle un poquito más, ¿no? De curiosidad. La historia, porque hay gente que le encanta leer sobre personajes, su historia, porque le ambienta más dentro del juego. ¿Pero llega a haber algún jugador que haga, que rolee con el LoL o no? Porque ya me parece muy... No, hombre, no rolear, se suele no, hacer. No. No se suele. Lo que sí se suele hacer te vale para los cosplays, para todas esas cosillas que luego la gente sí se disfraza. Uh-huh. Bueno. Otro ejemplo, por ejemplo, de historia, ¿no? De personajes, por ejemplo, que un personaje Timo, uno de los más carismáticos del LoL. Una ratita, una ardilla. Sí, está aliado con otro personaje que se llama Tristana. Y bueno, esto parece una comedia o una telenovela sudamericana, ¿no? Tienen también sus líos ahí, tienen sus pasivas especiales y sus buffos, ¿no? Y nada, por ejemplo, hay otro personaje que se llama Graves, que tiene también una frase cuando pega a otro que se llama Nocturne, que es en plan, le pega, ¿no? Le pega una de las habilidades y le dice... ahora tú eres el que nadie te ve, pues ahora tú no vas a poder ver, o algo de eso. Eso es también otra curiosidad, ¿no? Sí, que LoL ha añadido. Coñas, o tienen frases, digamos, o sí, indirectas. Cuando se pegan entre ellos, sí. Y igual que le pasa a Bolivar con Cilian, que también tienen frases entre ellos, pues también les pasa esto. O por ejemplo, el nuevo personaje que salieron en el último parche es la que mató a la madre de otro personaje, como es Ash. Y tiene su historia, que como la mató, y que Ashe, pues por supuesto, está muy cabreada, ha matado a su madre. Sí, que no son simples muñequitos con los que jugar, sino que cada muñequito tiene su historia y hay un fondo detrás. Sí, sí, tiene su historia, pues... y la página web del LEGO Legends está en español y son muy divertidas. Y luego además, una cosa que no hemos comentado y que comentaremos luego también, de cómo se consiguen, que son los trajes o los... ¿Cómo se llaman? Los aspectos, si no me equivoco. Sí, aspectos o skins. Que además los hay muy curiosos. Y dentro de los personajes del LoL encontramos diferentes skins. Algunos están muy chulos. A mí, por ejemplo, uno de los que más me gustan es el de Warwick, que es un personaje que es un lobo. Y una skin que tiene muy chulo es el de el lobo de Cabrita Roja, que se convierte como en abuelita. A mí la verdad es que ese pues me parece muy, muy gracioso. O sea, el lobo disfrazado de abuelita. Sí. A mí no, a mí me gusta la niña, que es Annie. Annie es una niñita con coletas que va con un oso gigante. Pues hay uno de los trajes que tiene que es el de Caperucita Roja. Y va la niñita vestida de Caperucita Roja y el oso, bueno, se parece aún más un lobo, pero bueno, no deja de ser un oso. O por ejemplo, Nasus, que es un... campeón que está basado en la mitología egipcia y tiene un skin que es Nasus Faraón. O el de Rice, que es el tío Sam también. Rice es un tío que va con un pergamino gigante en la espalda. Pues en vez de un pergamino es el tío Sam y va con un billete de un dólar. Es impresionante esa skin. Me encanta. Pero también está bien. Tú. También tenemos hay un campeón que se llama Hermendinger, que es también de la raza, hemos comentado, a Timo. Es una de las razas que hay allí en el mundo del LoL. ¿Pero qué raza es? ¿Qué son? Yordles se llama la raza. La raza se llama Yordles y tiene una de las skins del Terheim Mendinger. Si os acordáis de la peli de Mars Attacks, los cerebros estos que salían los extraterrestres, pues hay un skin que es uno de esos alienígenas. También está Lee Sin, que es un campeón de artes marciales, que está ciego, y una de sus skins se llama Lee Sin Puñetón, es clavadito a un mítico campeón... A Bruce Lee. Exactamente. Sí, la referencia más clara. O el Doctor Mundo, que es una especie de zombie así forzudo, pues tiene una versión que es trajeada y en vez de pegar, no sé con qué pega, con un disparo o lo que sea, tira maletines. Ayer me pasó que jugando al LoL me encontré con un skin que me hizo toda la gracia del mundo, que era el personaje de Alistar, que es un toro que es de soporte, y el skin era que estaba vestido de torero español. Y tenía una rosa en la boca. Y la verdad es que cuando vi el traje de torero... ¿Pero el toro con un traje de torero? Sí. Oh, ese no lo he visto yo. También hay uno muy mítico, que suele haber muchísimos cosplay, que es Caitlyn, que es una juega con una pistola y es Caitlyn oficial. Y va en plan oficial de policía de los Estados Unidos, pero oficial sexy. Oficial guarrilla. Pues como todas las pibas que van con menos ropa. Sí, la verdad que lo de los cosplays... Yo para el Tumblr sobre todo los estoy cogiendo, para el Tumblr del podcast. Pero es que es exagerado porque hay, como hay tantísimos personajes, los cosplays los desarrollan. Pero vamos, pero una barbaridad. Hay personas que se visten totalmente igual que los personajes del LoL. No sé si habéis visto los que he colgado últimamente, pero es que son iguales. Sí, sí, hay muchos que son muy buenos. Por ejemplo, hay unos muy, muy míticos que suelen ser en plan referencias a zonas, como por ejemplo Sakura Karma, que es Karma, uno de los campeones, que su skin es del típico traje japonés de festivales, o por ejemplo Karma, diosa del sol, que va vestida en plan azteca. O Gunplan, que es un pirata que va vestido de marinero, y ahí hacen unos cuantos que son muy divertidos. Hay un muy grupo divertidos también, los, ¿cómo se llaman? ¿Los Pentakill, puede ser? Sí, Pentakill. Esta zona Pentakill, que sería con un teclado, Karthus Pentakill, que sería el cantante. Zona es una pava que es muda y va con una lira. Karthus es como un liche, un no muerto, un mago no muerto. Después estaría Yorick Pentakill. Yorick es un enterrador, es Yorick el enterrador. Es tipo un zombie. Y después, ¿cuál está más? Mordekaiser Pentakill. Mordekaiser Pentakill, que sería el bajo guitarrista. Como solo son cinco, y hay mucha cosa rara. Y pasa algo, si te coges a estos cinco personajes con estas cinco... ¿Con estas cinco skins? ¿Con estos cinco trajes? No pasa nada. No pasa simplemente nada. Llevas un grupo de música, todos con el aspecto a juego, y ya está. Moláis mucho y ya está. Bueno, si os gusta el tema este de los trajes y las curiosidades, y cuando os instaléis el LoL, visitad la propia tienda y ahí podéis ver todo. Y hablando de la tienda, vamos a comentar cómo todo este universo del propio juego... vemos que tiene liga profesional, vemos que es un juego que es totalmente online, gratis. ¿Cómo, de dónde narices sacan el dinero esta gente para sacar un juego así? Pues todo esto viene en la tienda del propio juego, ese carrito de la compra que tenéis arriba a la derecha. Arriba a la derecha pulsáis y se os abre un panel en el cual podéis comprar determinados objetos o comprar determinados personajes. ¿Cómo compráis estos personajes o estos objetos? Pues hay dos maneras. La primera de ellas, ganando o perdiendo partidas, ganas más o menos puntos y esos puntos los vas acumulando. Esos puntos se llaman puntos de influencia y con ellos puedes comprar una serie determinada de objetos, pero no todos. Esos objetos que no puedes comprar con esos puntos se compran con otros puntos que son los llamados Riot Points. ¿Cómo ganas esos Riot Points? Pues ahí es donde viene el negocio de todo. Estos Riot Points se cambian cambio de dinero. Entonces la gente compra dinero del propio juego, se lo gasta en sus campeones o lo regala, que también lo puedes regalar. ¿Qué puedes comprar con estos puntos? Pues como hemos dicho antes, los personajes, los propios campeones, los bichitos que hemos dicho antes, los desbloqueas ya sea con puntos de juego o con Riot Points. Esos se pueden comprar con las dos maneras. A mí me gustaría añadir un par de cosillas. La primera es que hay una forma de conseguir Riot Points sin tener que ingresar pasta, que es a través de el tribunal del LOL, que tú te puedes meter en, el, en la página web del LOL y hay una forma en la cual te registras o pones tus datos y tal, y te empiezan a salir casos de gente que ha sido reportada y te enseñan en el chat y te van diciendo, pues mira, ha sido reportado por a lo mejor por lenguaje ofensivo. Tú te dedicas a leer el chat y si esa persona ha hecho eso de verdad, pues lo puedes castigar. Si ves que no lo ha hecho y que lo han reportado porque sí, puedes indultarlo. Entonces, si haces esto durante un tiempo, te van regalando pues Riot Points. O sea, que tú puedes hacer de jurado, por así decirlo, de una partida para que te den Riot Points también. Sí, sí. Es más, cuando alguien, si te banearan del juego, si te echaran, sería porque el tribunal te ha declarado culpable. Y el tribunal es gente normal y corriente que no son tus amigos. Sí, que se dedica a revisionar partidas. Exactamente, es gratuito. Uh-huh. Tampoco creáis que os van a dar una burrada de puntos ni que te lo dan enseguida. Te dan 20 casos al día y dentro de esos 20 casos, pues evidentemente te dan los puntos si todos los casos que tú vas diciendo, por ejemplo, que han sido castigados, realmente la gente que también se mete en ese caso también le da castigado. O sea, tiene que haber, por ejemplo, un total de personas que estén de acuerdo con lo que tú has dicho para que a ti te puedan dar esos puntos. Uh-huh. Claro, tienes que ser de la mayoría. No, que todo el mundo le dé a... Sí, este es culpable, tú le das a inocente, a ti no te van a dar puntos. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya conocéis las dos maneras de conseguir Riot Points. Comprándolos por dinero real o, como han dicho Álvaro y Yedel, por haciendo de jurado en estas partidas. Como iba diciendo, ¿qué cosas puedes comprar con estos Riot Points o con estos puntos de influencia? Los campeones. Los campeones los puedes comprar con las dos, con los dos tipos de puntos. Aspectos, que son los skins o estos trajes que comentábamos hace un par de minutos, que le puedes comprar a tus personajes. Estos trajes pues le cambian su aspecto gráfico y además sus magias y demás, sus sonidos, en fin, es otro variante de tu personaje. Lo siguiente, después de los aspectos, tenemos las runas, que estas solamente se pueden comprar con puntos de influencia, o sea, con los puntos que ganas cuando tú juegas al propio LoL. Las mejoras, que estas solamente se pueden comprar con Riot Points, o sea, con el dinero del juego. Son mejoras pues que te dan más puntos durante X días, o te dan más puntos durante X victorias, o también te dan más experiencia para que subas a nivel 30 durante más días o durante más victorias también. Paquetes, que estos también se pueden conseguir por los dos diferentes tipos de puntos. Tenemos un paquete de páginas de runas para que puedas comprar muchas más runas y cambiártelas. Un paquete de elección de personajes hecho por los jugadores, o sea, un paquete de a lo mejor 15-20 personajes que te lo compras directamente en conjunto, que estos los han elegido las propias personas que juegan al LoL. Luego, otro paquete de campeones, que es digamos un paquete básico parecido al de la elección de jugadores, pero con otros campeones, y la edición digital de coleccionista del propio League of Legends, que no sé lo que incluye, pero imagino que también otro paquete de juego y a lo mejor dos o tres skins. Además, como ha dicho Xavi antes, el propio juego se vendía en versión física, pero es difícil conseguirlo y aparte yo por lo poco que he investigado por internet no es que sea muy... Lo que te viene en la caja no es lo que realmente trae el juego ahora mismo, no te trae los mismos regalos, en fin, que no es que esté muy... Entre que es difícil de conseguir y que no te trae lo que promete, no merece la pena. No está actualizado lo que pone. Más que nada es un código que empieza el juego con ciertas ventajas. Sí, con unos personajes, con unos cuantos campeones desbloqueados. Un bono. Un bono de victorias y ya está. Y unos cuantos Riot Points. Esa es la única ventaja que tiene comprarte el juego en edición física que en digital. Aunque aquí en España la edición física de LOL es casi imposible de encontrar. Sí, por lo que he leído no ha llegado casi. Y por yo, la último, ¿no? mucho, yo la vi hace mucho en un game, pero pasé de comprarla, no jugaba en aquel entonces. Sí, no sé si lo he dicho, pero el precio ronda los 20 euros. Bueno, por 20 euros pagar algo que tienes gratis en internet y ¿Para qué? Y que los personajes, los campeones normalmente no se suelen comprar con Riot Points, se suelen comprar con dinero de las victorias. Puesto que el dinero de los Riot Points, la gente que tiene Riot Points se suele gastar en los aspectos para no jugar con el mismo personaje que toques, sino le pones tu estilo. Es como actualizarte tú para ser más personal. Luego también, cuando te creas un personaje, tú empiezas ya con 400 Riot Points. No, cuando te creas un perfil. Un perfil, vamos. Cuando te haces una cuenta, te regalan, no sé si es a nivel 4 o nivel 5, te regalan 400 o 500 Riot Points. Y bueno, por último, lo último que puedes comprar o pagar con estos puntos, el traspaso a otra región de juegos para cambiarte de servidor, aunque los hay también en versión gratuita, como pasa ahora, que te puedes pasar a los servidores de Rusia o los servidores de Turquía totalmente gratis. Y por último, cambiarte el nombre de tu cuenta o de tu ficha de personaje, por así decirlo. Además, cambiarte el nombre lo van a bajar de precio a partir de dentro de unos días. No, lo van a poner más barato. Pues a ver si estamos al tanto y lo anunciamos. ¿Cuánto más o menos cambio de dinero real, o sea, de euros a puntos de Riot Points? ¿A cuánto más o menos está el kilo de puntos de estos? Depende mucho de la forma de pago. O sea, hay muchísimas formas de pago, como puede ser PayPal, Direct Debit, PayShap, tarjetas de crédito, las típicas, la Visa, Mastercard, etcétera, Skrill, UCash o UCash, no sé cómo se dirá, y luego también el pago con el móvil. Menos el pago con el móvil, el resto mantienen más o menos las mismas tarifas, que son 400 Riot Points, 2 euros y medio, más o menos sale a 62 céntimos los 100 puntos, o la opción más barata, que son 50 euros, son 9.300 Riot Points, que ahí te salen a 53 céntimos los 100 Riot Points. Pero si lo pagas a través del móvil, que es una opción que escoge mucha gente para no tener que andar dando más datos, te dan 282 puntos por 3,63 euros. O sea, te sale a 1,28 euros los 100 Riot Points, que es casi el doble, por no decir más del doble, de las opciones de tarjeta de crédito. Y solamente te dejan pagar hasta 7,26 euros a través del móvil y te dan un total de 607 puntos. Y la opción baja un poquito y se te queda más o menos en 1,20 euros los 100 puntos de Riot Points. O sea, que si tú te quieres comprar un traje de un bichito, o te quieres comprar un bichito que más o menos, dependiendo del personaje, que no lo hemos dicho, hay unos más baratos, más caros, en comprarle trajes o en comprarte el propio personaje directamente. Claro, porque el precio del aspecto más caro son 1820 Riot Points, mientras que el más barato son 390. Ahí ya entra qué aspecto quieras o qué no. También hay formas de pago, como son PaySafercar o PayPal, que no hay tanto problema con el tema de dar tu cuenta y demás. Sobre todo PaySafercar, que lo hay en todas las tiendas de correos normales y corrientes de toda la vida de Dios, que tú a cambio de 5 euros, por ejemplo, te dan un código, como cuando tú compras un juego y tienes que meter la clave, y ese código son los 5 euros en Riot Points. 5 euros en Riot Points. Lo bueno de este método de juego, bueno, del juego, es que aunque gastes mucho dinero o no gastes nada, no serás mejor o peor que los demás. Es una ventaja, porque muchos juegos te dicen, muchos free to play, los juegos gratis free to play, dicen cómprate esto y llévate esta armadura que es la hostia. Pero aquí no, aquí lo que te venden son aspectos, puedes ser más guapo, ¿no? Puedes poner tu campeón más bonito, pero no serás mejor por ello. Puedes subir antes, pero da igual, luego lo que se ve es las habilidades. Sí, digamos que la forma de jugar nunca se ve alterada por el dinero que tú tengas. O sea, tú puedes pagar muchas cosas, pero nunca vas a ser mejor o siempre vas a estar en igualdad de condiciones que otra persona que siempre tenga la misma conexión que tú. Claro, si tiene más lag, pues no. Pero vamos, si estáis en igualdad de condiciones, él se puede haber gastado 200 euros en el juego y tú 0 euros, que estáis en las mismas. La diferencia es que tú serás un manco del montón y él será un manco más guapo. Un manco con dinero. Y para finalizar, vamos a comentar enlaces y sitios de interés, es decir, páginas web o sitios que os pueden interesar si queréis aprender sobre este juego. Y empezamos. Pero ¿nos vas a traer Estas webs que nos traes son, digamos, enfocadas a alguien que aprenda a jugar ahora, que ya sepa jugar, o... De todo un poco hay. De todo un poco. Hay de páginas de guías, hay páginas de estadísticas, hay páginas de memes y hay páginas de un podcast. Hay de todo un poco. Eso sí, como todo en esta vida, donde hay más es en la lengua anglosajona. Por lo tanto, la mayoría estarán en inglés. Y empezamos con Mobafide. Mobafide es una página de habla inglesa que principalmente destaca por su guía de campeones. Es la página por excelencia para mirar guías, por lo menos ya la que yo uso. De qué runas ponerle, qué equipo le compro, cómo juego con este personaje, etc. Además, destaca por sus inscripciones a eventos estadounidenses o europeos, que son torneos pequeñillos, que te dan, valen para darte a conocer y para pillar 300 o 400 Rios Points, algún aspecto de un campeón y rara vez, muy rara vez, dólares. Hay a lo mejor un torneo de mayo, torneo de abril, que te dan 300 dólares y lo ganas. Luego tenemos Solo Meet, que además de tener guía de campeones, y también tiene muchos vídeos de jugadores y streaming, de gente que se graba jugando al LoL. También cabe destacar sus foros, son bastante buenos, y tiene un apartado en la página web que se llama Counter Pick, que te lleva a una página que es de su propiedad, que se llama championselect.net, en la cual tú pones un personaje y te dice qué personaje juega bien contra él, o sea, a quién mata, contra qué personaje no debes cogerlo y qué compañero deberías de tener. Luego tenemos, y bueno, en la línea también tenemos leaguecraft.com, que como las dos anteriores es guías, vídeos, pero ¿en qué se diferencia? En que tienen una herramienta para mirar tus runas y quedártelas, tu maestría, tu equipo, es decir, quiero a Bran, le pongo estas runas, le pongo estos talentos, le pongo esto, ¿y cuánto pegaría con esta? Con sí, esta que te da los resultados, digamos que ahí te va. Lo configuras y te da los ¿cómo? Resultados. En plan, hostia, y si yo voy a este personaje a nivel 30 con... Bueno, a nivel 30 de cuenta, más a nivel 18 personajes, ¿qué estadísticas tendría? Para poder mirar. Ya. Además, tiene, para los que se jueguen a Warcraft, tienen un tracker que se llama Red Tracker, donde cada vez que comenta alguien de Riot en los foros oficiales, pues sale. Ya sea para un parche, ya sea para cualquier cosa. Tienen fan art, o sea, gente que hace dibujitos y esas chorradillas. Bueno, chorradillas, alguno me pegará cuando lo escuche. Y mods. ¿Qué es esto? Mods. Pues son mods que te permiten cambiar la skin de un personaje sin pagar. O sea, solamente el local. Pues imagínate, a lo mejor yo me quiero poner a un personaje que tenga la skin de tal personaje famoso. O quiero que el juego me cambie, como los addons de World of Warcraft. Luego tenemos lolgame.net, que es un sitio web especializado única y exclusivamente en estadísticas. Estadísticas de qué personaje es el que más se utiliza, cuántas victorias tiene, cuántas derrotas tiene en porcentaje. Y además puedes buscar te puedes buscar a ti mismo y te dirá en qué zona estás de las 6 zonas que hay, y puedes ver tus partidas, tus estadísticas, por lo cual no tienes que, si quieres enseñarle a algún amigo, oye, pues yo tengo cuenta, mira, yo esta partida me eché, pues vas ahí a la web y desde un navegador cualquiera, en su casa, en tu casa, en el trabajo y demás, sin problema. Sí, puedes enseñar tu historial, por así decirlo. Exactamente, tu historial de derrotas o victorias, ya sea por clasificatoria o por normal. Pero lo que destaca es su apartado Champions, donde nos salen todos los campeones y los podemos ordenar por varias columnas. Entre ellas cabe destacar por varias se ordenan por varias apartados, como puede ser el coste en Riot Point, el coste en puntos de influencia, el porcentaje de victorias que tiene ese personaje. Oye, yo puedo comprar un personaje, hostia, ¿cuál suele ganar más la gente? ¿Con este? Ah, pues mira, me voy a comprar ese. El porcentaje de baneo, es decir, cuando juegan en ranking, siempre hay un personaje que dicen, este no va a jugar, este está demasiado, se pega demasiado, este fuera. ¿En qué zona de juego suele jugar? Si arriba, abajo, izquierda, derecha, de bot, de jungla, etcétera. ¿Y en qué época fue lanzado el personaje? También tenemos una zona Model Viewer, donde podemos ver el campeón con la skin que queramos y realizando una animación. Por lo tanto, si tú te quieres comprar a cualquier personaje con una skin, primero te vas a esta página y la miras. A ver si te gusta. Antes de gastarte el dinero. Exactamente, a ver si te gusta el aspecto y si te gusta, pues te los compras. Luego también tenemos LeagueMemes.com, que es una web basada exclusivamente en memes del League of Legends, en inglés. Y es para echarte muchas risas. Todo sobre personajes de LOL. Y ya empezamos con dos páginas en español, como pueden ser salsalol.com, que es la web. Ahí salimos nosotros una vez. Que es la web por excelencia del LOL, que es como las anteriores, de guías, vídeos y ver qué hechizo, cuánto hace daño, que este objeto, qué es lo que hace, todo en español. Es la web en español de guías y vídeos. A mí es la página que más me gusta, sobre todo para cuando te coge un personaje nuevo y no sabes cómo hacerlo, pues la verdad te va dando unos pasos muy básicos y una forma de jugar muy fácil. Sí, para además, alguien que empieza, yo creo que es la más recomendable. Exactamente, si estás empezando y te coges cualquier personaje, sigue la guía que pone la gente. Hombre, mírate la más votada, no te vayas a poner cualquiera y lee los comentarios. Y por último, tenemos un podcast que se llama Bar of... Perdón. Antes de un podcast tenemos un bar de Madrid que se llama Bar of Legends, que es un marca de Sport Café que hay en la calle Paseo de Recoletos de Madrid, en el cual, si tú eres de Madrid y, oye, no juego a LOL, no me gusta, pero quiero ver un poquillo, pues allí se retransmiten la LCS y otros eventos importantes de LOL. Creo que incluso también de StarCraft y cosillas así, también suele haber en las ciudades grandes cosillas de estas. Y muchas veces hacen concursillos y animando a la gente para que vaya. Allí también es donde se graba el podcast que os voy a comentar, que se llama Radio de las Leyendas, que es un podcast que es de actualidad, de entrevistas a los jugadores españoles que están jugando en la LCS o en la Liga de Ascenso, o sea, jugadores profesionales o casi profesionales de League of Legends, y un repaso a la LCS, a la Liga. Se puede encontrar en iVoox y en YouTube, en su propio canal de YouTube, y suelen tener una duración aproximada de una hora y media, una hora media, 20 minutos. Tiene una periodicidad de una semanita, más o menos, dependiendo de si hay liga, no hay liga, si hay más cosillas, pero normalmente suele ser semanal. Y lo integran tres componentes, que son Guillermo Vaz, que es arroba guillebaz en Twitter, César Guerra, que es arroba rolocho en Twitter, y Alejandro Cotrina, también conocido como Cuente, arroba Cotrinator en Twitter. ¿Por qué destacar esta gente? Porque esta gente son los que transmiten la LCS, son los casters que retransmiten la LCS en español. Por lo tanto, si ves la LCS en español, estos chavales son los que la están retransmitiendo en español. Y desde aquí quería darle las gracias, porque gracias a ellos muchísima gente estamos empezando a verla y a disfrutarla. Así que desde aquí, Misha los aprueba a ellos. Séllalo a ellos. Bueno, ya que hemos presentado el propio juego, las distintas formas de juego, cómo se juega, cómo se compra, cómo se financia, hemos explicado todo lo que es el League of Legends, vamos a los porqués. ¿Por qué de este episodio? ¿Por qué de entre todos los videojuegos que hay free to play como hay ahora, hemos elegido a LOL para hacer un capítulo de por qué podcast? ¿Qué es lo que nos llama la atención de este juego para que estemos los seis que estamos grabando ahora mismo jugando a diario en este juego? Hombre, yo personalmente, que lo juega muchísima gente. Tú te vas a una universidad y la gente, para empezar, sea un niño o sea una niña, que quiera o no, jugar a videojuegos entre niñas es más raro. Todo el mundo lo conoce, aunque no haya jugado, lo conoce. Se puede decir, ah, sí, ese está jugando Proyecto Kiski. Sí, de oídas, aunque sea. Eso está dando mucho, mucho. Y eso es gratuito. Y es una partida que puede durar entre 20 a 40 minutos. Por lo tanto, no hace falta jugar todos los días. Tú puedes jugar un fin de semana una partidita o dos en el entrenamiento. O jugar una vez al mes y demás, y tampoco pasa nada. Te lo tomas a tu ritmo. Juegas con tus amigos, y por Skype o por cualquier chorra, o en un propio cibercafé, se toma viento. Vicia mucho, vicia demasiado. Empiezas jugando una vez a la semana, después dices una partidita al día, vamos a hacer la diaria, que te dan más puntos de influencia y tal una vez al día. Empiezas así y acabas jugando a cada rato que puedes. Jugando todo el rato rankeadas. Porque... Para ver si entras en la LCS, ¿no? Sí, exacto. Porque creo que es una experiencia de juego bonita, sobre todo porque juegas en equipo. Y son 5 o 3 personas que tienen el mismo objetivo. Y ya sea por el chat del equipo, por llamada de Skype o cualquier chat que tenga voz, es un juego muy, muy divertido. Sí, es lo que decíamos antes, que jugar solo a este juego, hombre, por poder puedes, pero digamos que el atractivo es que pues que te inviten a jugar y te enseñen a jugar, y una vez que tú ya le pillas el rollo, pues sabes un poquito las estrategias, sabes qué personajes te gustan más, cuál te gustan menos, vas evolucionando a tu manera de jugar, porque parece que no, pero en 5 o 10 partidas no evolucionas nada, tienes que jugar a lo mejor ya 30 o 40 para ya decir, mira, domino este tipo de campeones o este no. Yo llevo un año y medio jugando, tendré 100 victorias porque luego llega verano y no se juega, llega los exámenes y no juega, llega y no juega, y todavía me considero novato. Hombre, un poco sí. ¡Zasca! Toma, y te lo dice la novata. Mira, la que lleva aquí callado todo el episodio, se la tenía guardada. Venga, ¿tú por qué juegas? Hombre, a mí me entretiene mucho el juego, aparte de porque es gratis, yo que sé, te echas unas risas, y más si juegas con gente que sabe, como yo al principio jugaba con Tira, el que me decía, súbete la Q, luego la W, ahora la no sé qué. La verdad que está bastante entretenido. El principio es una mierda el juego, pero luego ya le vas cogiendo el truquillo y ya te va empezando a gustar. Un manco enseñando otro manco. Interesante. Hablo el feeder. No, habló al kill que te quita todas las muertes. Bueno. Dejemos las batallas personales para el juego. Bueno, hemos hablado del propio juego y todos desde aquí reconocemos que gusta mucho y que es muy adictivo y que merece la pena probarlo. Pero tiene que tener algún inconveniente por algún lado. ¿Qué errores le veis al juego que tengan que corregir? Hay guiris. Hombre, el principal error es que cuando llevas siempre jugando el mismo mapa, pues dices, joder, un mapa nuevo, porque los mapas son simétricos, son exactamente iguales en los dos bandos. Y si llevas jugando 2 años o 3 años en el mismo mapa, pues te aburres. Esto, joder, cambia el mapa. Aunque sea otro igual, simétrico y demás, ponle otra decoración. Améntalo en otro estilo, no siempre el mismo, que cuando llevas mucho tiempo jugando con el mismo mapa, pues te aburres. Aunque los campeones pasen, ya te aburres. Pero es el único problema que tiene. Y ahora con los mapas nuevos que han sacado, pues mira, tiene más gracia. Bueno, los mapas no, el mapa. Sí, porque solo hay uno. Bueno, es que cuando yo te digo que yo vi el de Dominion, el de 3x3 lo cambiaron, porque antes era otro totalmente distinto. Y el único que no ha sido cambiado ha sido el de 5x5. El resto ya no es ninguno como fue al principio. Paso palabra primero. Es un punto negativo las partidas cuando duran mucho. Porque estar, yo qué sé, 45 minutos jugando contra los mismos, haciendo lo mismo, a mí a veces que me... Hombre, pero no lo hemos dicho, pero a los 20 minutos de cada partida puedes abandonarla. No, puedes rendirte. Bueno, eso, puedes votar una rendición. Exactamente. Puedes votar el rendirte, pero si el equipo dice que no, tienes que seguir jugando. No te queda otro. Si 2 de 5 dicen que no, no te puedes rendir. Ya, pero lo que vamos es que si tú estás aburrido en la partida, te puedes desconectar o puedes votar esa rendición, pero si te desconectas de golpe, el propio juego te castiga, luego a la siguiente vez que te conectas no te deja jugar durante unos minutos. Y si quieres rendirte, digamos, de forma pacífica, son todos los miembros del equipo los que tienen que votar si os rendís o no. Entonces, lo que dice Blanca... Mínimo 4 personas o 3 en el 3x3. Claro, que estás ahí atado, que hay veces que dices, joder, llevo aquí 30 minutos o 40 minutos, sé que voy a perder, pero me quiero ir y no quiero que luego me perjudique el juego. Y tienes que someterte a esa votación. La verdad que sí, que debería haber alguna otra opción que te dejara abandonar de otra manera. Yo también pienso lo mismo, que cuando una persona se va del juego o no quiere jugar o lo que sea, se nota bastante. Sobre todo en ese tipo de partida tan estratégica, que una de las líneas, a lo mejor tú has cogido y te has ido y has abandonado esa línea, pues ya por ahí se empieza un poco a gestar lo que es la derrota, ¿no? Bueno, ¿algún punto negativo más del propio juego para la gente que esté ahí dudando si empezar a jugar o no? Pues lo que hemos dicho antes, que al principio puede ser un aburrimiento, pero ánimo, o sea, ánimo. Hombre, también eso, que al ser un juego que juega muchísima gente, te encuentras a gente muy, muy, muy, muy, muy buena y gente muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy mala. Que aunque tú no hayas jugado nunca con un ordenador, te enseñen a manejar un ordenador y te enseñen ese juego, y a los dos días dirás, pero ¿quién está jugando ahí? ¿Un niño de 3 años? Y eso, lo hay en todos lados. Bueno, vamos a ir terminando. Ya os hemos presentado el juego League of Legends y ahora ya es decisión vuestra el empezar a jugar o no, o si ya estáis jugando, el agregarnos para jugar o no. Hola, buenas. Yo quería una habitación para esta noche y este fin de semana. Lo siento, señor. El Rafael Hotel Atocha está completo. ¿Cómo? ¿Cómo que es completo, hombre? Si tú eres un tío cojonudo. ¿Tú seguro que me encuentras una habitación para este fin de semana, hombre? Tú eres un tío maravillosísimo. Ni el cuarto de las fregonas está libre. Tenemos un evento nacional, las J-Pod 13, para estos días. El 4 al 6 de octubre. Si quiere usted, lunes, día 7. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es eso de las J-leches? ¿Qué leche de J-leches? Uy, la radio verá mejor. Hay para todos los gustos y se escucha en cualquier momento y lugar. Mire, mire su web, jpod.es. Mira, vamos a hacer una cosa. Dinio. Anda, avísame un taxi que voy a coger el AVE. ¿Pero qué dice, abuelo? Yo me quedo aquí que hay muchas mujeres, ya tú sabes. Me están dando a la estación que yo aquí al lado me voy a ir a un podcast en directo. Voy a ir a oírlo, ¿sabes, mi amor? Jornadas de Podcasting 2013. Madrid, del 4 al 6 de octubre. jpod.es. Y como Radio de las Leyendas no tenía promo, pues hemos decidido poner el promo de la J-Pod 13 y ya que como yo había ido a las jornadas andaluzas podcasting, pues dijimos vamos a rellenar con esto. Y si queréis saber un poquillo más de cómo fueron las jornadas andaluzas de podcasting, pues dentro de poco sacaremos un pequeñillo express donde hablaremos de ello. Eso es, donde nos traerás tu crónica personal. Y por cierto, Álvaro, te odio por no ir. Eso, Álvaro también le tendremos en ese capítulo, que nos tiene algo que contar. Qué mala gente, Bueno, ya nos contará, no spoilees. Bueno, vamos a pasar a los comentarios recibidos hasta ahora. Y el primer comentario que tenemos, yo creo que no lo tiene que dar nuestro compañero Álvaro. Álvaro, ¿qué te pareció el episodio anterior como historiador? Curiosamente, el episodio que tratáis de la historia, curiosamente el episodio donde yo no salgo. Me pongo a escuchar el podcast y eso y se me caen las orejas. La verdad es que hubo partes del guión y tal que me parecieron muy acertadas, pero hubo otras partes que eran más un esperpento. Hubiese gustado que hubieseis entrado en más detalles y tal, y sobre todo que hubieseis estado un poco más finos a la hora de comentar algunas partes, pero en fin. Haber estado. No has estado, pues ha salido el episodio que ha salido. Pero en fin, la intro es muy buena, sobre todo la intro. Pero la culpa es tuya. Sí, la culpa siempre es mía. Eso está clarísimo. Eso, que luego estabas jugando al LOL, curiosamente, mientras terminábamos de grabar. Venga. Preparando el episodio de esta vez, ¿no? Sí, anda, demasiado temprano lo empezaste a preparar. Buscando curiosidades. Vamos con los comentarios de la gente, ahora sí. El primer comentario nos llegó el 14 de abril por David García Marín, compañero de Olim Podcast, que comentó que le gustó mucho la nueva portada. De aquí le doy las gracias porque no veas lo que cuesta hacer las portadas con este aquí al lado. Ay. Más adelante nos tuiteaba Meg Tuning, que empezaba a escuchar los 4 episodios de Por qué Podcast y el especial y que tenían buena pinta. También nos comentó que sí, me pareció bestial, pero he hecho de menos la de las japos. La del culto a los ancestros es más bonita y sin Dios. Bueno, es que el tiempo en los podcasts es finito. Si hubiésemos puesto todo lo que grabamos. Después también George Lucas, no George Lucas, sino George Lucas, @OMR86, nos dijo que el podcast anterior, el de los símbolos religiosos, fue muy interesante, aunque la parte del budismo se le hizo un poco larga. Jeje, se ríe. Qué majo. Y al cabo del rato también nos dice que el podcast de la serie le encantó. Pero eso de recomendarlos es como recomendarlos cerrando. Dice que los es cacafuti. Bueno, hombre, hay algunos que para los que nos sigue gustando. Hombre, es que los Serrano y los no tienen nada que ver. Bueno, no, solamente no, que no ambos dos eran. Bueno, no me tiréis de la lengua. Cabrón, no digas ese spoiler. Otro tweet de José Antonio Algarra, @HUTXU, que nos dice que es muy bueno el episodio de las religiones, palabra apóstata, y que podcast ya está en mi lista de escucha obligada. Pues nada, muchas gracias y esperemos que nos siga escuchando. Y por último, para despedirnos de Twitter, nos dejó un tweet Canjiet, @CristianGOliver. Bueno, nos dejó un tweet diciendo que muy bueno el podcast friki. Un saludo. Dale las gracias. Ah, pues muchas gracias. Bueno, gracias a Canjiet y al resto de personas que nos han tuiteado cosillas. Sé que sabemos, mejor dicho, que no metemos todos los tweets, pero es que si no, esto se nos hace eterno. Vamos a pasar un poquito más. ¿Qué más cosas hemos recibido por ahí? En el podcast, nosotros también tenemos un podcast. En su primer Totum Revolutum, tuvieron una pequeña metedura de pata, indicando que Fernando Spi, @FernanHash, era parte de nuestro equipo y aunque le hemos invitado en más de una ocasión, no se ha animado de momento. Le daremos una colleja a Fernando cuando le veamos otra vez en la organización de la JPOS 13 y a Choumeco, me parece que fue, cuando le veamos en la JPOS 13 en octubre. Una cosa, este es el que luego juega con nosotros al LOL, ¿no? No, sí. No, este jugó con nosotros una partida, Fernando. He dicho que para jugar al LOL sí, pero luego para grabar no. Eso, sí, sí. Y después en el podcast de No Soy Un Troll Podcast comentaron que nos estamos estructurando demasiado y que debíamos de soltarnos un poco. Pues venga, chicos, vamos a relajarnos, relajar músculos. Venga, vamos. Yo quiero decir una cosilla. Si en el capítulo 1 nos dicen que no tenemos guión y que no tenemos nada, y en el capítulo 5, bueno, en el capítulo 4, que ya estamos así, vamos a tener que contar término medio. Sí, sí, sí. La verdad yo, que... Y yo que soy aficionado al orden y a la estructura, pues vaya a tener. Pues, yo la improvisación, tenemos que buscar el término medio. Uno improvisando demasiado y el otro estructurando demasiado, así que vamos a ver si le buscamos ahí un término medio. Y por último, tenemos que comentar que somos el primer podcast que recibe comentarios por LINE. Resulta que el amigo borrachuzo, @borrachuzo en Twitter, nos escribió, bueno, mejor dicho, me escribió directamente por LINE su opinión sobre el episodio de los símbolos religiosos. Nos comentaba que le podíamos haber sacado mucho más jugo al episodio, pero que si nos faltaba el historiador del podcast, pues un poquillo difícil. Así que nada, le damos una colleja virtual a Álvaro. Nos indica que podíamos haber comentado las costumbres y simbologías de rapar el pelo a las mujeres, sobre la estrella judía. No sabe si comentamos lo de la estrella de David, que sí que me parece que lo comentó Tiral. Sobre la musulmana, que aunque se diga media luna, es una luna en cuarto creciente. Y sobre el satanismo, que es la base de la exaltación del humanismo, tomando al hombre como centro. Y que le gusta más LINE que WhatsApp. Así que nada, gracias, borrachuzo. Bueno, a mí me gusta añadir a borrachuzo que para ser gente que no ha tocado mucho la historia y eso, y que está en el mundo informático, este acercamiento ha sido bastante positivo para todos, creo, bastante bueno y bastante bien, bajo mi punto de vista, lo han hecho. Bueno, se ha hecho lo que hemos podido. Nada, simplemente comentamos por las religiones que tenemos más a mano, pero sin ser... Si hubiera estado Álvaro, pues seguramente hubiéramos dado más detalles o más cosillas, pero bueno, el resto no estábamos muy puestos en este tema, pero no vino bien. Pero sí, los de borrachos tienen razón, lo que dice sí es verdad. Yo no había caído en decirlo, pero lo que comenta es completamente verídico. Y con borrachuzo también jugamos al LOL. Cierto, mira. Y otro que nos apunta, Omar. Eso, otro que le hemos dicho de grabar en el podcast y tampoco quiere. Por ahora. Por ahora. Muchas joyejas habrá que repartir. Venga, tirad, te toca tu parte. Bueno, y ahora siguiendo, os vamos a decir un poquito los métodos de contacto para que nos envíéis vuestras opiniones, insultarnos, lo que os apetezca. Empezar podéis encontrarnos en porquepodcast.com, es nuestro blog, en la cuenta de Twitter de @porquepodcast, por correo en porquepodcast@gmail.com, en iVoox también nos podéis encontrar, la dirección es porquepodcast.iVoox.com, en iTunes nos podéis dejar reseñitas, y estrellitas. Si sois maqueros, y estrellitas, y cosas bonitas, si sois maqueros y hipsters. Y en Radio Podcastellano no te también. Metas, no te metas mucho con ellos, que si no, no nos van a matar. No. ¿Qué nos van a tirar? Mordidas. Qué asco. Bueno, y para terminar, también comentar que andamos en Radio Podcastellano. Sí, que siempre intentamos retuitear cuando salimos o cuando sale en directo el último episodio. Y también, que se te ha vuelto a olvidar, como en el episodio anterior, que también tenemos un Tumblr. Eso. El Tumblr. Y bueno, si alguien quiere un método de contacto más de tú a tú o lo que sea, que también lo puede pedir, ¿eh? Un contacto más directo, más personal. Cabrones, queréis decir el Tumblr, que no lo habéis dicho. No me lo sé. Podcast.tumblr.com. Estamos también abiertos a donaciones, ¿eh? Yo puedo prestar mi cuenta bancaria para el que quiera. Y una cosilla que no comentamos muchas veces y que hay gente que dirá, ¿y esta voz de quién es? O esta voz de... Porque ¿cómo puedo encontrar personalmente a uno de estos quedados que se graban y encima lo emiten por internet? Y eso nos lo va a traer nuestra recién estrenada becaria y productora del podcast. Vale, pues ya los métodos de contacto más personales. Tenemos a David @jedelway en Twitter. Hola. Tenemos a Luis, que es @tiralkir. Yo presente, ya nos vamos. Luego tenemos a Xavi, que es @esquilas. Tengo su teléfono también, que es 65. Que solo lo quiere para chicas guapas. ¿Sí o qué? Luego tenemos a Álvaro el Precioso, es @al198. Hola, ¿qué hace? Luego está Jorge, que es @eob. Yo. Y luego estoy yo, Blanca, que soy @labiempe. Muy bien. Pues vamos a ir. Corta el teléfono de Xavi, que no se escuche. Porque no, a ver si va a subir troleos. No creo. ¿Es el suyo? Y... Sí. Bueno, pues ponemos un titi. Joder, Xavi. Bueno, esperamos que este capítulo os haya servido para adentraros, si queréis, en el mundo de League of Legends. O para, si ya estáis dentro, pues refrescaros un poquito todo para seguir jugando. O para escucharlo mientras jugáis. Como siempre, este ha sido el episodio 05 de Porqué Podcast. Esperamos que quede un poquito mejor que el episodio 04, pero un poquito peor que el episodio 06. Desde Madrid, COB. Desde Sevilla, Heatherway. Desde Valencia, Tiralkir. Desde Guipúzcoa, Esquilla. Desde Cádiz, Álvaro. Y desde Madrid, Blanca. Oye, Álvaro, ¿ha dicho Labiente? Álvaro. Pues que bueno. Yo soy Álvaro ya en todos los podcasts. Pues, y desde Madrid, Labiente. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Oh, pienso que hay arriba. No se habla de sexo y pienso que echando días mi miembro se encuentra inquieto. No entiendo cómo me voy a pasar sin follar el resto de mi entierro. La puta eternidad que va, no me convencen con sus gilipolleces. Ni aunque del agua saquen vino, multipliquen peces. A veces me siento solo y creo no estar tan loco. Si quiero practicar conmigo el amor propio, no me interesa que pudo hacer Santa Teresa. Será buena persona porque coño andaba en la empresa que le da presa a todo el que se expresa siguiendo su naturaleza en contra de la iglesia. Vergüenza debe dar a esas marionetas. Buscan la verdad en un trocito de madera. Quien quiera que se lo crea, no pesa mayor. Yo no quiero nada, sacarme de este sol.